Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Edición 69 de Jet Set Podcast. ¿Qué pasa, locos? Os dije que me iba a quitar lo del noticiero de videojuegos y todo eso así repetido fuerte y me lo he quitado. Ahora está grabado. Está documentizado. Hombre, chicos. Ya ves. ¿Qué pasa, chavaloides? Pues nada, aquí estamos, edición veraniega. Bueno, de hecho, esto se llama Reporte Veraniego 01, la edición 1, podría decirse, de la temporada 3 de Jet Set Podcast, en la que ya veis que estamos estrenando sintonías y todo. Esto flamas, ¿eh? Nuevecitas. Que de hecho no son ni de Jet Set Radio ni Red Set Radio Future, son del Oli King, ese otro juego que hace Hideki Naganuma, el compositor de la saga. Muy rico. Y nada, chicos, temporada 3, seguimos aquí los cuatro de siempre. De hecho, hoy tengo al Chose aquí físicamente a mi lado. Sí, porque soy un poco ocupa y quería aprovecharme un poco de la situación de que estaba el señor Choli solo un viernes. Digo, pues habrá que ver en la pollica rosadica que tiene. Hombre, cómo se la sabe. Se la conoce entereta. Y nada, aquí estamos Chose y yo. Tenemos la cam de Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Parece que nos vamos de vacaciones, pero no, ¿eh? O sea, sí, cada sí. poco estamos grabando. Ahí estamos. Y también está Fer por ahí, que bueno, hoy él no tiene cam, pero está aquí. Como cosa rara, yo... Es que no tengo ganas de estar con portátil y todo. Hoy tampoco he tenido tiempo para prepararme, ¿eh? Así que sin cam, pero estoy aquí. Pero se te oye bien. Ese micrófono no es el normal, ¿no? No es el habitual. ¿Qué es eso? Cuando grabo con el móvil. Sí. Normalmente grababa con el Huawei P30 Pro, sí. Pero esta vez no. ¿Qué es eso? Pues que grabo con otro móvil. Vaya, pues se oye mejor. Solo dejo eso ahí apuntado. Se oye mejor, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, pues brevemente. Programa veraniego, ¿vale? Habrá otro posiblemente a lo largo del mes que viene, un poco para comentar todas esas noticias que están acumuladas. Y hoy, pues, la excusita era pues que ha habido evento de Ubisoft, que ha habido evento de Microsoft ayer, que bueno, fue un poco como el vamos a aprovechar esto para hablar, pero en fin, ha sido, bueno, ya veis la imagen del podcast, ¿no? Ha sido lamentable y luego lo vamos a comentar. Fer es el que más satisfecho ha quedado, yo creo que luego va a darnos unas impresiones adecuadas al respecto. Y poco más, chicos. Vais a ir descubriéndolo en este... Ya nadie se acuerda del Nintendo Direct Mini, ¿eh? ¿Qué es eso? Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Madre mía, cómo fluyen ahora las musiquicas, chaval, ahí con sus cortecicos, con sus difuminados y con sus transiciones, todo flama, loco. Joder. Pues nada, chavales, Jet Set Podcast 69, y sí, hoy ha habido filtraje guapo. Vamos a empezar antes de nada con el previo, y es que, bueno, la web ha muerto, hotfactory.com ha muerto, por eso no aparece en la promo. De hecho, si escucháis el otro podcast que ha retomado ya un poco el caminito, después de, bueno, bastante tiempo parado, que es Alto Voltaje, ya tenéis ahí el 4x02 que marca el inicio de la nueva etapa de Alto Voltaje. Pues ya veíais que explicamos ahí y que, bueno, también tiene su promo y comentamos que no sonaba por el siguiente motivo. Y es que simplemente nos hackearon la web, la última copia de seguridad que tenía es de hace un año y me da todo el perezón recuperarlo. O sea, volver a rehacer a mano todo el trabajo de este último año, es decir, de volver a rehacer todas las entradas de absolutamente todo. ¿Que sea redactar todo desde cero? No, porque lo tengo ya en los en las descripciones de iVoox y de también YouTube. Pero, ya, bueno, ponte tú a hacer 30 entradas, copia y pega y con imágenes y su puta madre. 30 de Hot Factory, 40 de Jet Set Podcast, las de Hot Factory. Actúe todas las de Alto Voltaje, no. Bueno, quiero hacer un anuncio. Necesitamos becarios para este tipo de situaciones. Sé quién tiene que realizar las prácticas en Hot Factory. Estamos interesados en adoptarte, ¿vale? Así empezó Gintoki. Así empezó. Yo lo haría, pero todavía no he dado cosas de esas. Eso es para segundo y todavía no he llegado a segundo. Pero el WordPress no te lo enseñan en clase. Eso es Joomla, yo di Joomla. Eso lo aprendes en la calle. Eso en la universidad, en la calle. Bueno, chicos, pues ¿a qué os afecta realmente a los que nos estáis escuchando esta cuestión? Realmente, a la hora de que si vais al podcatcher vais a ver que a lo mejor os han saltado 20 episodios nuevos de Jet Set Podcast. Mentira, es decir, simplemente lo que pasa es que a nivel interno yo he cambiado el feed, entonces en vez de alimentarse de el de nuestra web, se alimenta del de iVoox. ¿Y qué conlleva esto? Pues simplemente que en vez de que os saliesen todos los programas de Jet Set Podcast desde el día 1, solo van a salir los 20 últimos. Que es un programa de noticias, que al final la actualidad en Jet Set Podcast pues no importa tanto porque siempre vais a tirar de lo último. Bueno, pero yo que sé, igualmente, como nosotros tenemos nuestras chorradas de batillos y cosas, pues igual decís, hostia, me apetece escucharme el primero, señor Solid, o el 74, o el de los monos de los cojones. Bueno, si 74 no lo hemos grabado aún, que es un normal. El de los monos este de los cojones. No, pero para cuando lo grabemos, capullo. Claro. Pues si queréis escuchar los programas de Jet Set Podcast desde el día 1, tenéis varias opciones. La primera sería ir a YouTube, donde están todos catalogados en el canal de Hot Factory por temporadas. La segunda sería ir a iVoox, donde tenéis ahí pues también todos los programas desde el 1. Y la última sería ir a archive.org y buscar por Jet Set Podcast, donde están en MP3 todos los archivos y pues podéis acceder a ellos. Así que bueno, eso a vosotros. ¿A mí en qué me ha jodido? Pues que he perdido el trabajo realizado en este último año, que he invertido bastantes horas en mejorar y tal, pero he dicho, va, que le den por culo, es que paso, total. Si me pagasen, aún. Aunque pagasen, quizás tampoco, quién sabe. Pero no es el momento ahora en mi vida de ponerme a hacer estas cosas. La verdad es que podemos seguir grabando, no nos va a afectar en nada, que podéis seguir escuchándonos y todo esto, lo nuevo que hagamos. Y si queréis oír lo viejo, tenéis vías. Así que bueno, en eso afecta. Y nada, Alto Voltaje que ha vuelto, chicos. Suscribíos a su feed, lo podéis encontrar en los lugares habituales y tendréis un podcast muy flamoso de variedades. Es un programa de variedades, humor, anécdotas. ¿Pero tiene filtro? No filter, chos. Ojo, no filter. Así que bueno, amigos, ahí lo tenéis. Y ahora sí, es momento ya de empezar con las noticicas. Porque, bueno, Chose, esta la has tirado tú, empieza. Sí, esta la he tirado a principio de verano. Pues los móviles de LG aumentan a la garantía hasta 5 años. Esto me recuerda a los Kia. Con el objetivo de crear móviles más sostenibles a lo largo del tiempo. Claro. Me cago por la puta, van a tener más esto, garantía que las neveras. Esto sería un puntazo si la juntasen también al tema del software, que te dieran soporte durante los próximos... Ni de coña... Pero eso estaría de puta madre. Sí, a ver, eso que la... Eso solo te lo hace la manzanita. Sí, la manzanita te hace que te ralentice la batería, que es normal, porque cuanto más software nuevo, es normal que te ralentice lo que tenías anteriormente de hardware. Pero que si tienes un pepino, por ejemplo, si tienes 8 GB de RAM o lo que sea, digo yo que en 5 años vas sobrado, ¿no? No quiero, tampoco sé cómo va a ser el futuro de los móviles, ¿no? Pero que estaría interesante que al menos el software también te lo garantizasen. Claro, porque el tema este de la garantía quiere decir que cubren pues problemas rollo. La cámara ha dejado de ir por las buenas sin darle un golpe. Resulta que el lector de huella dactilar no va y no lo he mojado. Cosas así, ¿vale? En plan, son fallos de fabricación, es lo que te va a cubrir LG, pero al final es lo que estamos hablando. Si no te van a dar ese mismo soporte en cuanto a software que tampoco pasa nada porque Android tampoco es que caduque tan rápido, vamos a decir. Aunque sigan sacando nuevas versiones, hay gente que sigue con el 7 y no ha perdido pero nada. Pero a lo mejor por motivos de seguridad y tal, pues no estaría mal. Mínimo actualizaciones de seguridad, que eso sí que lo hacen muchas. Pero realmente el problema podríamos decir que quizás va un poco por cuestiones de potencia, aunque sí es el típico móvil para viejos o para gente relativamente mayor, no le va a venir bien, en el sentido de que al final, si es para WhatsApp y cuatro pollaicas más, pues oye. La gente mayor. La gente mayor siempre tienen en cuenta el tema de la garantía. Sí, sí. O sea que para ese público, si están destinados a las personas mayores, como tú dices, pues sí. A un joven suelo, pues yo creo que ese tipo de cosas se las suda un poco. No, pero yo te digo una cosa. Todo lo que sea favorecer al consumidor, oye, me parece bien. No, eso es, claro. De la marca, que sea, aunque no me gusta LG para móviles, pero... Yo no sé cómo andará LG con los móviles, la verdad. O sea, estoy súper desactualizado de sus modelos. Pues sí. Yo el último que vi fue de un modelo, porque lo tuvo mi sobrina, creo que fue. Es un modelo de 2017, creo que es, o 2018. Pues fíjate. Es una puta mierda. No están en la cresta ahora mismo LG tampoco, ¿eh? Pero bueno. Pero yo creo que tampoco les interesa. No hay cresta al payaso. Bueno, chicos, tenemos aquí, vamos a pasar ya a música. Como veis, en varios, pues tampoco... No, varios no, cosas, que ya le llamábamos cosas. Cosas. Diréis, hostia, el foro. El foro es que puse la publicación hace 2 días y, pues mira, no habéis puesto nada. Pero bueno, sabed que, de hecho, en la promo ha sonado. Ahora Jet Set Podcast también tiene promo. Y se dicen los puntos en ella, jaja. Estaba el chico, lo he dicho, qué listo soy. Tirad noticias en el foro. En el foro vamos a crear un post del siguiente programa conforme terminemos la edición que se esté grabando en este momento, en la cual pues podéis ir tirando noticias interesantes que os gustaría que comentásemos y nosotros luego pues haremos una selección de ellas y las comentaremos en el siguiente programa. Así que bueno, para este pues quizás hemos ido un poco apurados, pero para el siguiente sabed que estará ya la opción hecha. Y bueno, chicos, en música. Y es que resulta que tenemos una defunción. Jet Set Podcast no es Jet Set Podcast si no hay muertes. Hay un Morricón menos ahora. Un Morricón menos, sí. Ennio Morricone, que... Era Ennio. ¿No era Ennio? No sé. Es Ennio, con doble N. Vale. Ah, es Ennio. Yo. Sí. Para mí siempre ha sido Ennio Morricone. Ennio Morricone. Se ha tenido que morir para enterarme de cómo se llamaba de verdad. Eso es lo mucho que te importaba, hijo puta. No, tiene auténticos temazos este hombre, o sea, composiciones míticas. De hecho, estamos hablando de que Metallica empieza a hacer conciertos. Tararéame una. ¿Eh? Coño. Podría ser mentira y me lo creo, porque de Ecstasy of Gold. Coño, Metallica empieza sus conciertos con este tema. Cago en la puta. Oh, wow. Melenudos. No, pero sí, este tío era famoso sobre todo también por poner música en el cine también. Y... Obviamente, eso es famoso. Por eso digo, yo lo conozco del cine, ¿no? Sí, no, pero también con Joan Baez, la canción, coño, del metal, del Gran Zeroes, empieza con... Ah, sí, la de Here's to You, pero esa la compuso creo que para una peli hace la hostia de años. Bueno, pero la compuso, bueno, pero, como bien dice. Escúchame. ¿Sí? ¿Que es suya? Bueno, pues eso, que descanse en paz, ha aportado grandes temas a la industria y al mundo auditivo, sonoro, concertil y... ¿Concertil? De conciertos. Y que allá donde vaya lo pase bien. Sí, sin duda. Bueno, chicos. Y escúchame, para este ha terminado el mundo, pero para otros también, porque cine, series, The World Ends With You, anime anunciado por Square Enix. Ya ves. Cómo es dado, ¿eh? Aquí, mira, rápidamente, porque hay un combo de cine y series de adaptaciones de videojuegos. La primera esta, o sea, The World Ends With You va a tener un anime. Cyberpunk 2077, Edge Runners anunciado, un anime que llegará a Netflix en 2022. Y, ojo, la banda sonora va a estar hecha por el de Silent Hill, o sea, Akira Yamaoka. Ojo, a Aymar esta le molará. Disco Elysium también va a tener una adaptación a serie producida por DJ2 Entertainment, que son los que hicieron, creo, o participaron en la peli de Sonic the Hedgehog. Ojo, hablando de Sonic, Sonic 2 llegará el 8 de abril a fines de 2022. No estoy con ganas de ver ese día, joder, que va a salir el puto... Bueno, ya salió en el póster, ya se puede decir. El puto Tails, hijos de puta. Sonic y Tails. Ah, yo hasta que no vi la película no me creía que de verdad gustase, pues es un poco troles. Digo, hostia, pues la verdad es que la película está jugosa. ¿Has visto Chose? La que tengo, no la he visto. La que tengo, pues, está bastante guay, ¿eh? La que tengo que ver también, la de Terminator, que también la pusisteis por las nubes. A ver, hombre, está bien. Bueno, mero, me refiero, viniendo, teniendo ver, en cuenta las anteriores, dijisteis que estaba mejor. Porque ya, a mí me gustó mucho la saga de Terminator. Bueno, la 1 a la 2. Y la Salvation, la verdad es que me gustó. Pero bueno. Correcto. Bueno, My Friend Pedro también tendrá una serie. Esto es lo que más me sorprende a mí. Sí, bueno, puede ser algo muy loco ahí con el platanico metiéndoselo por el culo o algo. Sí, lo jugué un poco. Con el Game Pass, pero no, ya está. Sí, no, yo también. No voy a seguirlo, ¿eh? Yo lo tengo, no, no, y no. Es un juegazo, o sea, está bastante guay, pero no sé cómo van a hacer una serie de esto. A ver. No sé, a mí me parece una puta basura. No esperaba nada y me dieron lo que prometía, o sea que... Nada. Nada. A ver, el juego no está mal, pero esto hace 15 años dices, guau, qué guapo el juego en Flash, siguiente. Mira, o sea, ¿sabes? Este juego me recordó al típico juego que decía, estabas en clase informática, ¿sabes? En la optativa de cuarto la de eso, y dices, hostia, en minijuegos, el mi amigo el Pedro... ¿Un juego Flash? ¿Cómo reparte? Sí, que a ver, que el juego no está mal, ¿eh? Pero que sin más, no sé, para tanta como para generar tanto, no, no lo veo. Este está sacado de minijuegos junto. Sí. El bueno, caso, como el Street of the Rage. Ya que hablamos de esta gente, creo que este juego era de Devolver, por cierto. Hicieron su conferencia esta faque, no la he visto, o sea, ha pasado muy desapercibida este año. Pero según dicen, han sacado un juego que va de ir al E3, que no existe, como a sacar, o sea, no sé, un juego rollo temático por la movida del E3 cancelado y eso. No sé, puede estar curioso, pero bueno, sin más, ¿sabes? Muy bien. Interesante, no. Como a lo siguiente, o sea, esto sí que me pela los cojones asideralmente. Fallout tendrá una serie de televisión hecha por Amazon. Es, a mí esta serie, yo el primer capítulo le daré la oportunidad, pero porque me gusta la ambientación posapocalíptica. Claro. Sí, pero por nada más, no porque sea Fallout. ¿Seguro? Es por la temática, porque a mí la temática posapocalíptica también me mola. Seguro que se cuelga el streaming cuando lo estés viendo y tiene ahí mil errores. Los bugs. Escúchame, hablando de... Bueno, ya lo contaré, pero ayer vi la última de Pixar de Disney, en Disney Plus, War esa, uh-huh. y se colgó como dos veces el puto Disney Plus. Joder, ¿tan mala era como para colgarse? No sé, tampoco está tan mal. Digo colgarse del cuello como Mickey en el en la imagen de... El puto Mickey viendo la conferencia. Viendo el Halo. Sí. Bueno. Acordaos de lo que os digo. Espera. ¿Qué? La serie de Fallout va a ser un pepino. Va a ser un MMO. Vale. Sí, no sé. Yo creo que va a ser un pepino. No sé. Porque si algo da Fallout es juego para inventarse 20.000 mierdas. Y si os gustó la serie de The Witcher, os va a gustar la de Fallout. Y si no me gustó... Pues no te gustará seguramente. porque tienes un gusto de mierda. Bueno, veremos qué pasa, sinceramente. Es que claro, de todo esto vamos así follaicos porque tampoco hay muchos datos. Por ejemplo, la siguiente... Y porque también hay que sudar. La siguiente... Tetris va a tener una película, pero ojo... A mí esto me parece interesante de cojones porque no sé si lo conocéis, pero la película va a tratar sobre la batalla por la propiedad intelectual del juego. Estamos hablando... Esto me parece interesante y tal, pero para ver un domingo por la tarde que no tiene nada. No, yo a esto voy al cine. Estamos hablando de una película en la cual se estaban luchando los derechos entre Nintendo Japón, entre no sé qué puta compañía, entre la Unión Soviética... hubieron ahí negociaciones, un tío que acabó muerto en medio del mar en su barco. O sea, esta historia es la polla, ¿eh? O sea, tanto trasfondo tiene el juego. ¿Te imaginas ahí al Miyamoto con una katana yéndose a cargar al tío? O sea, hasta que Tetris salió en, vamos a decir, en la NES o Game Boy y demás, como la gran estrella de Nintendo, hubo ahí unas historias que flipas hasta que eso llegó a ocurrir. Te lo juro. Yo me imagino a Miyamoto mirando al tío ese que se murió y tal. O sea, que lo mataron y tal. Yo es que me lo imagino al Miyamoto. Y el otro, ¿qué cojones? Bueno, ahí está, yo esa sí que la quiero ver. Si os molaría saber antes de nada de qué va a ir esta historia y de una manera así, vamos a decir, lúdica, no sé si el Funs en su canal de YouTube la llegó a contar y si no en Game Over la contó seguro. Y creo que están los cachos por ahí cortados en algún lugar. ¿Pero es en plan magufadas o No, absolutamente real, o sea... Hostia, que están tan movidas internacionales. Que sí. Joder. Estamos hablando de que esto ocurrió antes de... ¿Para más vendido de la historia? En la caída, antes de la caída del muro de la Unión Soviética, sí. Y todo esto, claro. Estamos hablando de que el juego se inventó en Rusia cuando estaba todo eso ahí a tope, ¿sabes? En plena Guerra Fría, claro. Se inventó en Rusia el juego, ¿no? Es japonés. Claro. ¿Qué cojones? Que tú has llegado a la luna, pues yo invento Tetris. Alexei Palinov, chaval. Que además, claro, la movida está en que el tío programó el juego usando un ordenador, creo, de cuando él estaba estudiando o trabajando algo esto, pero claro, propiedad del gobierno, todo lo que se creaba allí. Hombre, claro, el gobierno era... comunista era todo para el... Para el... Claro. Vota al Podemos. Eso es alto voltaje, hecho ese. Y luego, una vez allí, Nintendo va, le quiere comprar el Tetris, otra compañía que también, y hay ahí una lucha que lo flipas para conseguir los derechos de Tetris y explotarlo comercialmente. Antes de ser, vamos a decir, tan conocido o tan famoso, o sea, es muy... Sí, que tiene trasfondo. Sí, que es interesante, pero ¿sabes lo que... Cuéntanos, ¿sabes lo que también es famoso? ¿Sabes lo que también es famoso? Uncharted. ¿Y sabes quién está grabando ya Uncharted? ¿Qué dices, ya? Esto, Tom Holland. Esto es noticia porque ya parecía cachondeo, pero parece que es real, que sí, que están grabándola. Sí. Están grabándola. ¿Que me importa una mierda? Sí, también, pero están grabándola. Habrá que verla. ¿Habéis visto cómo va a ser Elena? Blanquita, Elena, no. Como la leche, rubia, que flipas. No, es mentira, va a ser negra. No me jodas. Que meter un poco contenido interracial. No. ¿Cómo no? Bueno, que Tom Holland ya... Cuotas, chicos. En vez de coger al Cantizano... Para coger al Cantizano, tenían que... No sé, se podían haber gastado menos billetes que al Tom Holland y se iba a parecer más que... Black Lives Uncharted. Me la suda. ¿Quién es la productora, por curiosidad? Sony. ¿Quién coño va a ser? ¿Quién coño va a ser? Pues el tema del cupo interracial no me cuadra, El juego de Naughty Dog, ¿qué esperas? Bueno, chicos. Bueno, eso también es verdad. Estás hablando de Sony, la que tiene el Spider-Man con Mary Jane también. Bueno, también es cierto. Pero bueno, que en fin, que me pela el capullo. Si es que al final, yo qué sé. A ver la peli. Volvemos a lo mismo. La película en sí, pues a ver cómo sale. No, si la película está bien, a mí me la pela. Otra que a ver cómo sale. Una nueva serie de Star Wars que han anunciado para Disney Plus, The Lucasfilms, que se va a llamar Star Wars The Bad Batch. Y, bueno, obviamente animada también, va a llegar en el año que viene y contará la historia de los clones de élite de la remesa mala que fueron vistos en Clone Wars y que ahora se internarán... Los retirados del mercado. Sí, se internarán en una galaxia que ha cambiado tras esas guerras. Así que nada, básicamente pues una serie de... ¿cómo diríamos? ¿Fanservice? No, va a ser una serie que va... A ver, entiendo que son como... Sí, las sobras de la sociedad pues tendrá una carga en ese sentido. Es que, o sea, ya te está diciendo que los protagonistas son las sobras. O sea, es que la propia serie sobra. Los desechos. Sí, los ojo, juguetes es rotos. Es un desecho humano. Pero que al final esta gente eran, según comentan en la bio, soldados extraordinariamente efectivos. Entonces, son efectivos, pero si ya los de ahora, los supuestamente que están al pie del cañón, son unos mindungis que no apuntan ni a la de tres, pues imagínate estos desechos, o sea... A ver, la cuestión es que al final veremos en qué acaba esto. Yo no la pienso ver, quiero decir, ya Clone Wars... O sea, Clone Wars no me gustaba en su momento. La del otro, del Ezra, el... ¿Cómo se llamaba eso? Rebels. Rebels. La tuve que dejar en la temporada 2 al inicio porque me parecía infumable. Buah, yo no terminé ni la 1. Y no voy a ver esta tampoco. Pero bueno, oye, que Star Wars obviamente no van a dejar de producir. Para el que le guste. Público van a tener siempre. Pero bueno, más cositas de Disney Plus. Disney Plus que retrasa los estrenos de Falcon y el Soldado de Invierno y WandaVision. Muy bien. Pues se veía de venir, pero bueno. Porque una de ellas, creo que la de Falcon, salía el mes que viene y han dicho que córtate, que no. Pues sí, vamos a ver. Yo creo que se están esperando por si hay confinamiento para ponerlas ahí en plan, como ahora estáis en casa, la vais a ver. Pero a saber, no... Algo un poco precipitado. No Mira, sé, yo te digo una cosa, que un producto de Marvel Studios me la sude, es fuerte ya. Bueno, Aymar, no sé si tú de esta siguiente tendrás más información de la de Tenet. Nada, ¿no? Dice que no, está comiendo. No, o sea, únicamente que se retrasa indefinidamente y que ya veremos. Claro, pero esta es otra. Se iba a estrenar ahora el 12 de agosto. Pero, ¿por qué? Si no iban a estrenarla, la estrenaron en Fortnite, o sea... En Fortnite hicieron el... como la premiere. Sí. Y, de hecho, se rumoreaba que la película que iban a emitir en Fortnite este verano iba a ser Tenet. Por el tema de si se si se alargaba lo del confinamiento. Como en principio ahora las salas de cine habían abierto, iban a emitirla en salas de cine y en Fortnite iban a hacer la del DiCaprio, ¿cómo se llama? La de Origen. Origen, eso es, Inception. Pero ahora de momento han dicho que se retrasa. Pero no sé por qué, porque en principio la película tiene que estar hecha, estaba, ya. Estaba montada y todo, sí. Bueno, yo le tenía bastantes ganas. A ver, mira, para una película que yo podría haber ido al cine, porque es que no hay nada que se pueda. A mí me pasaba igual. Pues yo echo de menos ir al cine y que no haya nada. Pues esto era, pues, como decir, venga, va, pues por lo menos, aunque tal, tiene algún aliciente de ver. Pues no, pues ya está. Ya no tengo ningún aliciente. Yo lo que estoy viendo es que están quitándose, le sacan muchas pelis en el cine porque la peña todavía tiene miedo, tiene poca ganas de gastar. Pero es que normal, ¿no? Y aparte, es que los directores no amortizan el que la mitad de público, la mitad siendo modestos. Es que, date cuenta que las películas que están saliendo en el cine son las baratas. Ha salido una española, baratas, creo, malísima, de Silvia Abril ahí y otro. Sí, super agente. Sí, no, la dos, gente. Es que en las dos sale Silvia Abril. Mira, mi primo super fue. La gente Macay. Super, es que gente de Macay. Subió mi primo la historia Instagram de que él cuando va al cine pone la foto de la peli y pone la nota, ¿no? Y puso un 5,5 o algo así. Y yo cuando vi la portada dije... Te pido de buen humor, ¿no? Ni sabía que esto existía y solo viendo la portada tan gitanoide dije, largo, no quiero saber nada de esto. O sea, normal pues, que la hayan estrenado. Se la iban a pegar igual ahora que con pleno público. Se la iba a sudar. Entonces, de hecho, han estrenado esa... Y no sé si la han estrenado ya o la van a estrenar esta semana, que sé, es que me importa una mierda. La segunda parte de una película, no tengo segura, que hace de padre, que ya no sé cómo se titula, pero... Pues la segunda parte, que también sale Silvia Abril, sale también el Harlem, bueno, salen las mismas mierdas, pero haciendo otros papeles. Ya, yeah. O sea, y bueno, basura. Escoria aquí, pero escoria allá. lo siguiente, ¿qué, Fer? ¿Tú crees que será escoria o no? Pues, a ver, si es verdad lo que se filtraba de lo que quería hacer Zack Snyder con la Liga de la Justicia, yo creo que puede cambiar totalmente la película. De hecho, es que va a durar el doble, el doble casi que lo que duraba la que salió hecha por este, como se llama, el Joss Whedon. Y es que es eso, Zack Snyder confirma que la Snyder Cut de la Liga de la Justicia durará cerca de las 4 horas. A ver, yo la voy a ver. Sí o sí. Toda para ti. Y. No, sí, eso está claro. Yo la voy a ver y. No sé, no tengo esperanza ninguna, pero. Siempre está ese rinconcito que dices, bueno, a ver si se arregla lo que fue. Hombre, tanto que se quejaba el director de, no, es que mi versión, como tenía yo pensada la película, es mucho mejor como se ha desarrollado al final. Es que si es verdad que sale el villano Darkseid, puede ser mucho mejor. Estamos hablando del Thanos de DC. Aymar se está partiendo el culo y no para de negar. Sí. O sea, yo creo que os estáis flipando. No, es que me ha venido una cosa a la cabeza, pero es que es muy faltoso. Pero bueno, no nos va a escuchar. Digo que prefiero un podcast de 4 horas solo Marta Trivi hablando que verme esta película. ¡Oh, Dios! ¡Qué Dios. Duro! Eso es para el voltaje, compañero. Ojo, concuerdo muchas veces con lo que dice Marta Trivi, pero no con su forma de hablar. ¿Te puedes creer? Es lo único que... A ver, creo que no es el momento ni el lugar, pero nunca la he escuchado en plan... Yo tampoco. Solo cortecitos pues sí, concretos y ya está. Escribe mejor muy que... bien. Escribe muy bien. Los indies los jugará de puta madre seguramente. Pero no tiene un acento malagueño, tío, que es que no hay forma de cogerlo, ¿eh? Joder. Un saludo si nos está escuchando. Bueno, yo no sé. Sigamos. Yo no sé ni inglés, así que un saludo. Sigamos. ¿Alguno veía Sky? Vale. Yo lo he visto, pues de eso que te dan un mes gratis y tal, ¿sabes? Me regalaron 3 meses y ni lo canjeé. A mí me lo regaló Telepizza 2 semanas o un mes o algo así, dije. Ni lo amortizaste, ¿no? Dije, con quien iba le dije, toma, para ti. No, no, seguro que tú lo gastas. No, yo eso no lo voy a gastar, ¿eh? No consumo esa droga. O sea, es que ahí es lo típico que es ahí como... ¿Cómo es el otro? Lo más cerca de Sky, que he estado. Buki TV o Waki o no sé qué. Rakuten, ese es otro. Tú solo ves y dices, joder, aquí te tienen que robar o algo, o sea... No. Yo lo más cerca de Sky que he estado es cuando quieres entrar en YouTube en la Play y por equivocación le das a Sky. Yo lo más cerca de Sky que he estado es cuando cogí un avión, o sea, más allá de eso, ¿no? Oh, ¡qué chulo, ¿no? ¡Qué chistaco! ¡Qué puta mierda! Escúchame, yo sí que lo he probado y... A ver, es una puta mierda. Pues ¿para qué más? Siguiente. Videojuegos. A ver, mira, de puta mierda. Puta mierda. A ver, aquí. Lee. ¿Qué? Dilo, Perlicón. Assassin's Creed Valhalla. El director creativo deja el proyecto por infidelidad. Joder, no sé. A ver, eso por es lo que. Cornudo. Eso. Pero vamos a ver, tú no dejas un juego porque seas cornudo, vamos a ver, quiero decir, tú pones los cuernos en tu vida personal o te los ponen y pues mira, tú te jodes, tú pillas calcio y ya está, pero tu vida profesional no debería de verse afectada, a menos que sea algo rollo interno. Vale, aquí he de admitir una cosa, exactamente no sé qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Quiero decir, al 100%, ¿vale? Aquí tenemos el resumen de lo que ha hecho Vandal. Y según dicen, Ashraf Ismail, un veterano director de la saga, ha sido acusado de abuso de poder, malas conductas e infidelidades con fans jóvenes. Básicamente que iba de Rockstar y, bueno... Claro, va de estrella de rock y... Da gracias que a lo mejor eran mayores de edad, ¿eh? Hombre, se supone, espero, deseo. Nunca se sabe. Tú dilo, di que esperas, porque... Yo sé. Hostia, pues mira lo que pone, ¿eh? De 8 a 18. ¿Cómo va a ser de 8 a 18? Si alguien tiene que, por rutina, buscar compañeras que son 8 o 18 años más jóvenes y fans de sus deseos, esa persona está buscando gente de quien aprovecharse. Están abusando de su posición de poder. No es violación, pero eso no significa que esté bien. ¿Y quién dice esto? El caso. La cuestión está en que, al parecer, han habido movidas, pero, a ver... Ha sido este pavo el que, bueno, el que ha saltado, vamos a decir, fuertemente en cuanto a acusaciones y demás, que al parecer, pues bueno, han habido, vamos a decir, en fin, que el propio tío ha decidido irse, que no lo han echado, vamos a decir, según entiendo. Es que, claro. Entonces, vamos a ver, pues... Si usas tu poder, o sea, si usas tu posición como que yo hago los Assassin's Creed, hago los Assassin's Creed, me comes la hoja oculta. A ver, está feo. El chiste estaba hecho. Sí, pero... Pero, ¿os habéis enterado de la mejor noticia de Assassin's Creed? Que lo va a convertir en GOTY, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Se puede acariciar? Es una noticia que ha saltado hoy mismo. Puedes acariciar a los gatos y si los acaricias y te da su cariño... Yo lo he visto hoy en Twitter, que lo ha dicho Ubisoft. Ah, vale. No, pero si los acaricias y te ganas su cariño, te van a acompañar durante la aventura. Pero si eso salió en el... Bueno, que creo que hablaremos luego en el Ubisoft Forward, ya salió. Sí, pero lo han remarcado hoy, creo que... Como no lo vi, claro, lo he visto en Twitter hoy. Más 77. Yo no lo vi, es que vi vi un cacho del gameplay y dije, ¡ah, qué bien, un gato! Y no tendrá nada que ver con que no vuelan a pescado, porque son marineros y esas cosas. A ver, la cuestión está... A lo mejor le huele el trijuelo a la tía. Esto habrá sido una parte, ¿vale? Pero como estamos viendo, vosotros mismos lo estáis diciendo, que si el Ubisoft Play este o como cojones se llame, mostrando tonterías de gatos y demás gilipolleces por internet. Pero claro, todo esto obviamente es para tapar las polémicas reales que han tenido lugar, que son, por ejemplo, aparte de que el director del Assassin's Creed actual se ha tenido que largar, es que se ha destapado a nivel muy fuerte... en plan periodistas investigando y todo esto, que dentro de Ubisoft había una cultura brutal de estas de, vamos a decir, a ver, faltaría ver realmente, y claro, exactamente no lo podemos saber, lo típico, hay declaraciones de empleados de varias divisiones y demás, pero al parecer, vamos a decir, la típica de métete por debajo del escritorio y... cosas así, ¿vale? Y agarra el micrófono. Sí, o bueno, en fin, simplemente abusos de poder o en plan, pues sí, a nivel de aprovecharse de ciertas posiciones. Aquí, las hojas ocultas aquí no se clavan, se chupan. Sí, a ver, tampoco está claro que haya sido eso. Vamos a decir que también es acoso como tal, no tiene por qué ser acoso sexual, ¿vale? Pero sí que ha habido pues un ambiente, al parecer, pues no tan sano como al parecer Ubisoft lleva años vendiéndonos. Esto buen está ambiente. Hecho por un equipo super multicultural de la hostia, ¿eh? Y que eso no significa que sea un ambiente sano. ¿Y eso qué sano quiere decir? Pues que tengo la oficina ya. Puta. Claro. Eso no califica que tus juegos merezcan la pena, ¿no? O sea. Hostia, no. Yo me acabo de imaginar la oficina de Ubisoft, ¿vale? Las oficinas multiculturales de Ubisoft. Y es los negros haciendo los trabajos físicos, los indios atendiendo el teléfono de atención al cliente y cosas así. Y ¿sabes? Y en puestos ejecutivos los blanquitos. A ver, me imagino esa multiculturalidad. La cuestión es que al final, pues obviamente no es oro todo lo que reluce. Pues sus juegos sí, venderán mucho, estarán bien hechos, serán muy bonitos. Es discutible incluso esta afirmación. Pero la cuestión está en que en casa pues las cosas no están bien. Y han habido muchísimos despidos. No estamos hablando de gente cualquiera, estamos hablando de gente tocha en cuanto a cargos dentro de la empresa. Y que efectivamente pues se están dedicando también a... quiero decir, cuando decíamos también de hace tiempo que algo pase, que pase en Ubisoft, pues se entiende por el hecho de decir el juego este de los barcos que está reseteado al parecer el desarrollo cuando lleva anunciado 3 años y no se sabe mucho. El otro de la fotógrafa de los cojones con el cerdo, que igual lleva no sé cuántos años el Beyond Good and Evil 2, no sé cuántos años anunciado y tampoco se sabe mucho. Far Cry prácticamente por año. Assassin's Creed que vuelve de nuevo, parecía que remontaba, pero eso, se descubre pues que el ambiente, pues en fin, que han habido ahí bastantes cositas cerdas. Y yo lo que es como que están eso, tapando los malos rollos y la mala imagen con gatos. Por decir un... Bueno, a ver, te recuerdo que el Redemption sacaron los cojones equinos, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero bueno, aquí han sacado un gatico mono, el otro eran los huevos que se... Es más importante los huevos, los gatos venden más que los cojones de un caballo. Sí, sin duda. Y en el Far Cry sale un perro que se llama Chorizo. ¿Chorizo? ¿Pero se llama así? ¿Chorizo? Bueno, chicos, pues eso, que está la cosa chunga en Ubisoft, pero resulta que hay otro evento que han cancelado y no por el coronavirus, sino que es por... tema relacionado, ¿vale? Con lo de Ubisoft. Y es que el Evo 2020, que se pasó a online, han dicho que nada, que ni siquiera online, porque el CEO, o sea, el tipo más tocho ahí, está el metido... El presidente. Sí, sí, está metido en movidas de abusos sexuales. Entonces... Joder, a tomar por culo el evento. El tipo dice que lo siente, que nunca quiso hacer daño a nadie, que era joven e imprudente e hizo cosas de las que no está orgulloso. Ha crecido y madurado durante los últimos 20 años, pero no es una excusa. Ahora capaz que dice, no, yo ya no me corro dentro. Joder. A ver, dice, yo en las violaciones ya no me corro dentro. Lo que tampoco sé, porque tampoco me he molestado en investigar, es si... esto ha ocurrido recientemente, ocurrió hace años y lo han usado ahora como... vamos a ver, que siguen siendo reales las cosas si han pasado y una cosa no quita la otra. Pero claro, aunque hayan pasado años no prescribe, ¿sabes? Claro. Pero como dice que es, se repite de cosas de cuando era joven, da a entender de que... Sí. Pero tampoco te asegura de que recientemente no haya hecho ese tipo pero, de... Mira, pero que vais a entender la noticia cuando uséis Google, ¿vale? El CEO del Evo se llama Joey Cuellar. Buscar imágenes de este tío y lo entenderéis todo. Joder. Venga, ¿se ve la picha? Voy a buscar. O sea, me refiero a lo gordo que está sobre la picha o es el típico guaperas. Luego, es de los de con espejito, igual te la ves. Joder. La cuestión ¿cómo de todas maneras. Cuellar. La cuestión igualmente es que, a ver, quiero decir, si este tipo ha hecho eso, no creo que haga falta llevarse por delante el evento o la compañía. En plan, si ha sido este tipo a nivel personal, pues coño, que le manden a tomar por culo, que le juzguen como que hay más que trabajadores y hay más personas detrás del juego. Y que pongan a otro en su puesto y coño, quiero y decir. Y que hay gente que entrena a diario para llegar al Evo, porque que el Evo es como el bueno, a ver, es lo más top de los juegos de lucha. Y los juegos de lucha, yo lo siento, aunque a mí personalmente no me gusten, entiendo que es uno de los pilares básicos de los juegos electrónicos. A ver, ¿qué es eso? Sin quitarle importancia al asunto de lo que haya hecho este cabrón, pues oye, eso es una cosa, pero no sé. Me da grima la cara de este tío. No voy ni a buscarlo. Pues por eso. Pero sabéis, yo lo forzando puede. ¿Qué deberíais buscar si os interesa? ¿Cuenta? Porque no sé si lo sabéis, pero creo que esto lo llegamos a decir antes de irnos de vacaciones. El juego, sí, que sí. El Metal Slug nuevo que iba a salir para móviles ya tiene nombre, se llama Code J. Bueno, va a estar desarrollado por un estudio de móvil y bueno, un run and gun clásico con escenarios icónicos y estoy por decirte que rescatados de los originales, pero con la particularidad de que han rediseñado toda la estética, haciéndola más realista y bueno, siendo para móviles, pues controles táctiles, por supuesto. Hay mucha gente que ha criticado que no sea pixelado, ¿eh? Pero a mí me parece, o sea, estéticamente me parece precioso. A ver, no está mal, tienes una... Hay bastante juego de Metal Slug pixelados, y eso que a mí me gusta mucho el pixelar. ¿Por qué no probar con este diseño nuevo? No sé. Yo... Claro, sí, no, sí. Yo estoy a tope y de hecho me parece... O sea, no, porque no llega a ser chibi, pero como que casi que roza el chivismo, por así decirlo. Pero no sé, me parece bastante atractivo. O sea, lo ves y te genera atracción, por así decirlo. O sea, como que quieres probarlo. Pero hay un... Didi. No, que ha dicho que roza el chivismo. Digo, que me roza el chavismo. Joder. Bueno, hay un tema, y es que el aspecto visual hay que tener en cuenta que no se sabe si va a ser el definitivo de cara a la próxima gran entrega de la saga, porque este es el juego menor, recordemos, el sí, de móvil. Es un para móvil, claro. Sigue estando proyectado el siguiente gran juego de la saga que no se sabe cómo va a ser. Yo apostaría, o me gustaría que fuera, efectivamente un juego pixelar, pero... ultra detallado con unas animaciones brutales como... A ver, en mi opinión la versión para móviles es para atraer también a la chavalada, porque la chavalada sí. Quieras o no ver un juego de píxeles, hostia, este juego es antiguo tal, no sé qué. Y no, pero es, no necesariamente, no, o sea, atrae tanto no al tiene público. Por qué ser 8 bits, o sea, no, hay juegos como el original, pixelados 16 bits. Preciosos. Claro, claro. Pero es que los originales lo eran y con unas animaciones muy buenas, pues eso, pero hoy en día con las mejoras y las técnicas que se hay hoy en día para que siga siendo pixelados, que no sea, no hace falta que sea rollo cartoon en plan un Streets of Rage 4, por ejemplo, sino que sea como salió hace 10 años o 12, tampoco tanto, el Metal Slug 7 en Nintendo DS, que conservaba esa estética como los originales. O sea que al final yo creo que se sigue pudiendo hacer y deberían tirar por ese camino, pero ya veremos. Que luego me sacan otra estética que sigue estando igual de chula y el juego sigue siendo la polla, pues no me voy a quejar. Pero sí que me gustaría volver a ese estilo más rollo 16-bitero, que es los orígenes de la le saga. Le pega más, pero yo sigo diciendo que la versión móvil lo quieren hacer así por lo que estoy mencionando. Para yo estoy la de acuerdo con Chose, sí, con eso. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. Y Aymar, esta siguiente es tuya totalmente. Sí, porque vosotros no vais a saber ni de qué hablo. Nah. Hay una... Bueno, hay un equipo de deportes electrónicos, un club de eSports, que se llama Dux, que curiosamente ha comprado un equipo de Madrid, el Inter de Madrid. Y esto es curioso, esta noticia la he colgado, porque es la primera vez que un equipo de eSports compra un equipo de deporte convencional. Siempre se ha pasado al revés, el Schalke 04, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain... compran equipos de deportes electrónicos para que jueguen con sus colores y sus escudos. El Valencia, pues por esta ejemplo. Esta vez ha pasado al revés. El Valencia, por ejemplo, que tiene equipo de Hearthstone y demás. Pues esta vez el equipo... Bueno, no sé si es propiedad o está ahí metido DJ Mario, el Gravesen, que se supone que es el mejor jugador de FIFA de España. Pues Dux ha comprado Inter de Madrid. Y esto significa que van a llevar... el escudito y los colores para la próxima temporada, para la 2021 en segunda B o en tercera regional, no sé muy bien dónde juegan. No, segunda B, o sea que puede haber, para que nos hagamos a la idea, puede haber un Dux Gaming contra Fútbol Club Barcelona o Real Madrid. Es curioso que el año que viene la Copa de es curioso que se haga, que se en este caso es a la inversa, que sea un club de eSport que claro. Compre un equipo de fútbol, vamos. Claro, por eso te digo que es curioso, porque entiendo que no han comprado acciones de un equipo de primera ni uno de segunda. No, se la han comido con patatas enterito. Claro, pero escoge el equipo y decirle, vais a llevar nuestros colores, nuestro nombre y vais a jugar. Sí que es cierto que todo lo que es el equipo, la dirección, el presidente, todo va a ser el mismo del Inter de Madrid, pero bajo... La panojita la pone el eSport. Eso es. Muy bien. Más cositas. Nintendo. ¿Qué ha hecho? Deja de vender códigos de descarga digital para sus juegos en tiendas europeas. ¿Estará luchando con las webs de reventa de Xilegantes? Pues puede ser. Parece un poco... A ver, no es que hayan dado el motivo exacto, simplemente dicen que con su política actual, que ese tipo de cosas, por lo que han valorado, que no encajan mucho. Pero, han dejado de hacerlo, la gente se ha quejado. A ver, también con Nintendo lo que pasa es que hay mucho submundo que la gente no comenta. ¡Ah, qué hijos de puta! Han quitado las caves, tal... ¿cuánta gente conocéis que fuera a tienda, por ejemplo, a comprar una tarjeta de... Yo, de hecho... Algo, de Nintendo. Sí, la única tienda que conozco... Bueno, dos. Creo que en MediaMarkt al principio hace tiempo habían. ¿Game? Pero ahora era Game. Game y te la vendía a precio de oro. Es decir, a precio de juego normal. No había nada de... Que claro, dice, ya que estoy en Game, ¿qué hago? ¿Me compro el juego físico o me compro un trozo de cartón que me va a valer? Es que no, yo entiendo que el que compraba esto es, por ejemplo, si querías el Pokémon Plata para 3DS, que creo que solo estaba en versión digital. En cartoncito pues, y en versión tarjeta. Pero eso era una caja de cartón bonita, sí, no una tarjeta de cartón. No, también había tarjeta, quiero recordar, ¿eh? Bueno, la cuestión está, FNAC creo que también tenía. Pero al final, un poco hacia donde yo iba y que creo que ya también estaban normalizando... Eso para los DLCs, pero si es que te lo venden al mismo precio que en la eShop. Es claro, que... no sé. Yo creo que es el atractivo para los chiquillos cuando van a la tienda Game. ¡Hostia, estaba papá, pensando en eso, digo, porque mira, yo... El único DLC que me he comprado en Nintendo es el de Zelda. Y me lo compré en la eShop. Pero claro, imagínate... Sí. Que un niño tiene en Zelda y que un día en el centro comercial con su padre ve que hay un DLC y pues le compra la tarjetita y lo pagas allá al momento y hay gente que aún no se fía de comprar por internet. Claro, no sé, es un modo más accesible. Claro. Pero vamos a ver, yo creo que simplemente lo han hecho porque si lo venden en la tienda, una pequeña parte, aunque sea, se tiene que llevar la tienda. Y es menos beneficio que se lleva Nintendo. Para algo que es digital, que lo vendes en tu puta tienda al mismo precio. Al mismo precio, pues entonces es que sinceramente yo viéndolo así, yo veo que las tiendas, lo que son las tiendas físicas, debería ser para físico, porque yo no le veo el sentido, porque hoy en día el crío en la tienda se la come. El crío ve YouTube, el crío ve los anuncios en compra pavos. Exactamente, o sea que, y los pavos, pues ya estaría. Si está en las tiendas es porque vende. Sí, pero una cosa. Sí, pero también estamos hablando de que todo esto entra en juego el submundo este de la venta de case ilegales, rollo G2A, todas esas webs. Sí, mira, justo antes de empezar, perdón por cortarte, estaba viendo Blasphemous, que te lo estaba diciendo en versión física y tal, y me he metido en tiendas de clave y es que vale exactamente el mismo precio que Nintendo. Claro. O sea, ¿qué justificación tiene comprar una tienda de claves que no sea aparte de blanquear o comprarle una tienda de Nintendo? Pero porque creo que va por ahí un poco la cosa, porque lo que querían hacer era como igualar precios, en plan, obviamente ganar más beneficios, no deja de ser una puta empresa, y evitar también la venta ilegal de keys de este estilo, de keys robadas y todo esto. Y luego aparte también está el tema de que mucha gente con la Switch se estaba aprovechando de cambiar la cuenta de región. Compraban en África, en México y en demás sitios que está los juegos, pero una salvajada de baratos en comparación a España o Europa en general. Y claro, sí. Al final lo que van a hacer es acabar por capar todo eso. No sé si ya lo estarán haciendo porque hace mucho que no sigo esas corrientes. Nunca he comprado, de hecho, en ese tipo de cosas porque paso de tener una cuenta e ir cambiando y bla, bla, bla, es un por culo. Eso, es una putada, ¿verdad, señor Solid? Sí, pero esa cuenta de señor Solid y la de Mr. Solid, que tengo una americana y una japonesa, me las hice para jugar en su momento a las putas demos del Sonic Forces. O sea, y a demos que están exclusivas. Sí, sí, fue por necesidad, ¿no? Sí, no he comprado ni tengo comprado ningún juego. De hecho, mira, te voy a decir más. La cuenta que tengo americana me la hice por... La japonesa fue para el Sonic Forces, la demo, para ver el rendimiento en comparación a Play 4. Que también tengo un señor Solid ahí, una cuenta japonesa. Yo tengo. Yo me hice una cuenta japonesa también para alguna demo tal y se llamaba Acho. Y la de Mr. Solid me la hice, que esa es americana, porque cuando compré el Mega Man Legacy Collection, el código que venía era de la región NTSC y me tocó meterlo en una cuenta americana. Si no, toma por culo. Pero bueno, esa es la cuestión. Y hablando de cosas que no importan una puta mierda, a otras iguales. Porque resulta que Atari VCS va a llegar a finales de año por 400 pavos con 100 juegos incorporados y soporte 4K con HDR a 60 frames por segundo. va a llegar en dos modelos, el VCS 800, que estará, pues eso, final de año y tal, y la VCS 400 a 250. Menos prestaciones, disponible más adelante, y a partir de noviembre más o menos empezarán a hacer los envíos con una fecha aproximada del 14 de diciembre. Como esto solo se vaya a vender por internet, se van a comer una puta mierda. Y aún así pinta mejor que Microsoft. Pero si tengo una Raspberry que me hace lo mismo. No, Chose, esto es otra historia. ¿Cómo que no? Esto vendría a ser una consola alternativa, sí, a todas las principales, como por ejemplo la que está haciendo el Tommy Tallarico, la Intel Vision esa, la, no me acuerdo, la que tiene la pantalla táctil. Pero bueno, no creo que sea ningún tipo de competencia. Pero Fer, lo siguiente que has puesto aquí, a mí me llama la atención, pero oye... A mí también. ¿Qué os parece Zelda Breath of the Wild? Jugosísimo. Y la estética también. Pues imaginaos un Zelda Breath of the Wild, pero de los chinos. Pero de los chinos. Pero gratuito. Que lo vaya estoy dando jugar. Misterio cuando esto se anunció en el E3 del año sí, pasado. Exacto, sí, exacto. Sí. Que se le criticó por la estética un poquito, sí. Porque era Zelda. Sí. Es que es el clon, ¿vale? Es un puto clon, pero. Pero con más no waifus, sé. Todo hay que decirlo. Exactamente, con más waifus y totalmente gratuito. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pinta de cojones este juego. Yo he visto gameplays por ahí y tiene pinta de cojones el juego, ¿eh? Es que sí, que es, no quita que sea un clon de Breath of the Wild. Escúchame, pero, coño, pero quítate un poco de eso de la cara, de los ojos y valora el juego, pero tiene buena pinta. ¿Y qué cojones? Claro. Es gratuito, no te puedes quejar. Es que es gratis, pero, es que lo más flipante. ¿Hay es un fecha juego o se sabe fecha más o menos? En teoría sale este año, pero vete tú a saber. Yo sé que está en beta, que han habido en Twitch. Plataforma, Switch, PlayStation 4. Y PC no lo sé. No, si hay crossplay y si no hay que pagar por online. Pero yo entiendo que eso será un juego online? Normal. Estamos o sea, hablando normal. De un Zelda. Un RPG no MMO, ¿se entiende? Claro, es un juego como el Zelda. Ah, coño. Es un o sea, Zelda. Yo que estaba dando por hecho que era un MMO. No, es solo es RPG. Un Zelda, un juego, es el Zelda, pero vamos a decir, clon, ¿vale? Es como, yo que sé, el Batman y el Mad Max. Bueno, es que los hace la misma empresa, pero bueno. Y esto sale en PlayStation 4, Switch, iOS, Android y Microsoft Windows. Pues fíjate. Estoy viendo aquí. A tope. Los chinos pues... trabajan de verdad. Me lo voy a bajar en iOS. Sí, sin duda, yo también. Pues más cositas, chicos, porque resulta que Sega ha anunciado otra máquina mini, pero en principio parece que se queda para Japón. Entiendo, no me ha parecido entender que vaya a salir en el resto del mundo, aunque se podrá hacer importación. Más que nada porque es una mini de su mueble mítico recreativo llamado Astro City, y se va a llamar pues Astro City Mini, y tendrá 36 juegos clásicos del arcade. Que además algunos de ellos van a ser lanzamiento exclusivo por primera vez para el mercado doméstico, digamos. El mueble es pues como una Neo Geo Mini, vamos a decir, esta última que salió. Lo que pasa es que el cabinet es mucho más chulo. Sinceramente, a ver, le veo la misma utilidad que la Neo Geo Mini, o sea, ninguna, para mí al menos no... O sea, pero si se la ve, es súper ergonómica y es cojonuda. Es efectivamente estética pura, es muy bonita, muy tal, pero... Y se puede conectar a la tele y todo esto, le puedes conectar un segundo mando, etcétera. Aparte de tener, pues obviamente, pantalla portátil. Pero sinceramente, pues no soy el público de todo esto. Pero igual me equivoco, pero creo que al menos la botonera es algo más grande que la de la Neo Geo, ¿eh? O sea, que igual ahí... Porque yo la estoy viendo junto a una mano y o la mano es de una mano muy pequeñita o va a ser una pantallita de sus 5 pulgadas a lo mejor, ¿eh? Pues podría ser. Pero vamos, que tampoco me importa demasiado. Es decir, no voy a comprar. La cuestión está en que, oye, para nivel, vamos a decir, mini jugable, esto sí que lo es, cosa que la Game Gear aquella pues sí. no lo era. Y bueno, pues una por un lado y otra por el otro. ¡Hostia! Que me acabo de acordar de una cosa a nivel personal. Pues nada, la cuestión es que, por otro lado, hemos seguido también con más eventillos y más anuncios, y resulta que los buenos amigos de Limited Run Games van a sacar unos 30 juegos nuevos en formato físico. Voy a leer así un poco los más destacables brevemente para que sepáis. El Star Wars Episodio 1 Racer de Play 4 y Switch, pues lo van a sacar, obviamente limitado. Van a sacar el Bloodstained Curse of the Moon 2. Me toca la putísima polla porque el 1 lo sacaron también ellos. El 2 dije yo, ojalá lo sacasen también para, no sé, el 1, el 2 en un lanzamiento normal. Pues ya vemos que de momento no se espera. Otro que también dice, joder, si lo sacasen de tirada normal estaría interesante, el Castlevania Anniversary Collection. Si me sacasen este físico en Switch en tirada regular posiblemente caería. Estamos hablando de que siguen sacando juegos para PS Vita, como el Papers, Please. El Garou Mark of the Wolves, una recreativa de lucha mítica, va a salir para Play 4 en físico. Y bueno, en general, pues bueno, que si Santaes y demás historias, el East Origin y bueno, cositas. Me llama la atención que vaya a salir el To the Moon, que tiene más años que la TOS también, de PC. Que lo remasterizaron, los pixelitos más agraciados y tal. Me ha parecido curioso que esté ahora... Que lo saquen, haga una tirada física. Pues así es. Y bueno, eso simplemente pues que Limited Run pues va a sacar algunos de esos juegos que yo espero tirada regular y no lo de estos hijos de puta. Pero bueno, y una noticia de hijos de puta a hijos de puta. Sí, esta, a ver, no he querido leer mucho porque no me quería calentar, ¿vale? Ojo. Pero resulta que es oficial el hecho de que Valve canceló, o sea, que estuvo haciendo Half-Life 3, Left 4 Dead 3 y varios juegos de realidad virtual. Y también estuvo trabajando en un RPG que no llegó a buen puerto y en un juego de voxels a lo Minecraft. Ahora dicen que están haciendo un proyecto top secret. Yo creo que van a seguir sacando tema Half-Life. Es decir... ¿Expansiones, llámalos DLCs o...? Half-Life Alyx obviamente continúa... bueno, ya es decir demasiado. Vamos a decir que sí que es la siguiente entrega de Half-Life, ¿vale? Por el final, más que otra cosa. Entonces, bueno, yo entiendo que simplemente que en su momento cancelasen Half-Life 3, lo que conlleva esto es que van a redirigir un poco lo que tenían hecho, pero que lo que es Half-Life 3 como tal, pues sí que estuvieron haciéndolo, y según dicen, durante un año, entre 2013 y 14, y abandonado porque el motor Source 2 no estaba listo. Pues yo entiendo que puedan retomar perfectamente lo que tenían ahí planeado para esto. Luego, Left 4 Dead 3, que decían también que como no sacaban adelante el Source 2, lo llegaron a cancelar y iba a ser mundo abierto y, ojo, ambientado en Marruecos. Yo, matando zombies moros. Y la cuestión es esa. Y que iba a ser parecido a lo que es el juego este del Motos, el Days Gone, de la Play, que iban a salir como cientos de zombies en Marabunta. De moros, macho, como en la Rambla cuando dicen agua, ¿sabes? La cuestión está en que al final... Los zombies llevarán mantas. Joder. Turbantes. La cuestión está en que al final yo creo que, sinceramente... Hay zombies que explotan y gritan ¡vamos! Ya estaban en Left 4 Dead, los boomers. Ya, pero aquí gritarán antes, ¿no? Joder, estos gritaban también. El pero caso, se le atenderá otra cosa. Yo creo que al final, por una parte, van a volver a Half-Life, no 3, pero sí lo que es el siguiente Half-Life, eso está claro, es decir, no el Alyx, uh-huh. Sino la continuación del Alyx, con todo lo que significa su final para ello. Y que por otro lado, yo creo que un Left 4 Dead 3, hoy en día, adaptado a los... a lo que está acostumbrada la gente a jugar hoy online, metiéndole un Battle Royale o algún modo así chulo, será un lo pepinazo. Petaría, pero de cojones. O un, ¿cómo se llamaba? El Team Fortress, un Team Fortress 3. Yo creo que sacan eso y es que revientan el mercado. Ya lo hay, Overwatch. Ah, bueno, sí, es verdad. Eso te iba a decir, Overwatch y era con la salida del 2, yo creo que tienen el mercado de ese estilo de juegos cogido Blizzard. No sé si lo llegué a contar hace años en Hot Factory, pero yo llegué a jugar competitivo en ligas DSL de Left 4 Dead. Joder. Left 4 Dead es que cremita, cuando me acuerdo ganamos un torneo y el premio fue un servidor durante 2 años de TeamSpeak 2. Hostia, que se dejaron los oros ahí. Era lamentable, pero tú no sabes lo contento que nos íbamos. No, claro, en ese momento es que ese premio era valioso, de verdad. Hoy en día, pues dices, dame mis 100.000 euros. ¿Sabes? Con patrocinadores y historias, pues le sobran el dinero. Claro. Pero bueno, chicos. En fin, llega el momento de hablar del Ubisoft Forward. ¿Alguno lo vio? Yo he visto cositas. Pero digo el evento cositas. En sí. O sea, ¿alguno vio el evento? No. Yo creo que me vi las noticias que sacaron, pero no lo vi. Me vi las cositas sueltas y ya estaría. allí a mí creo que me pilló trabajando y tampoco es que me importase demasiado. Pero bueno, lo leo rápidamente, ¿vale? Watch Dogs Legion, el 29 de octubre, y va a llegar a la Next Gen. Tom Clancy's Elite Squad Announced, un juego con pistolas. Ok. Luego, Hyper Escape entra en beta. Estoy leyendo el Twitter de Nivel directamente. Assassin's Creed Valhalla, demo de gameplay, sale el 17 de noviembre y próximamente en la siguiente generación. Esto me hizo gracia, amigo. Coño, van a sacar un Assassin's Creed en mi cumpleaños. Digo, si lo regala alguien, bien. Si no, cuando cueste, dije. Far Cry 6, que después de estar súper filtrado, pues se reveló el tráiler y ya está. Es que eso fue todo. Entonces, realmente Far Cry 6 me llamó la atención, pero ¿por qué? Seamos muy francos. Pues, Fringe. Por Grunge Fringe, por Giancarlo Espósito, simplemente. Eso es. No por el personaje. Sí, sí, o sea, es que me gusta ese tío, obviamente, pero ¿por qué? Porque le llevamos viendo 10 años entre Breaking Bad y Better Call Saul. ¿Eh? Sí, homo. ¿Quién? ¿Cómo te gusta ese tío? Es que es un personaje muy carismático, tío. Sí, sí, sin duda. O sea, es un tipo imponente. La cuestión... Pero es que, bueno, esto ya lo hablaremos en el especial veraniego de Hot Factory. Me estoy viendo Breaking Bad de nuevo. Qué mal habla castellano, o español, mejor dicho. Sí, sí. Gus Fring, Qué mal habla el cabrón. Vocaliza muy bien, ¿eh? Que va a vocalizar bien. Se nota que es un hombre que es noruego, que está hablando en español porque le han dicho tú, como eres moreno, tienes que hablar en español. pero como Pablo Escobar, el de... Peor, brasileño. Sí, ok. Igual, súper marcadas las palabras en plan forzadísimo. Yo soy Pablo. Y separando palabras, que es como, tío, esa palabra va junta. Sí, sí. Yo creo que es para que le dé tiempo un poco a la lengua, ¿no? Habla casi tan mal como la mujer que traducía ayer el evento de Microsoft. Hostia, pero ya hablaremos después de eso. Lamentable. No me lo recuerdes. Dios, qué asco de hija de puta, a ver si se muere. Lo que sí que, claro, el tema de lo que se rumorea respecto a este juego es que el hijo del... De Gus Fring. Vamos a decir, claro, ¿qué está descartado, dices? Está descartado, que era el malo del 3, Bass. Sí, no, porque no, parece por el cortecillo que tiene. Hubiera estado guapo que fuera su hijo cuando, Nacho, que es el actor que hace del Bass este en Far Cry 3, también sale en Better Call Saul. Y ahí trabaja para Gus, ¿no? Entonces hubiera estado curioso que hubiera sido aquí el hijo y hubieran participado. Ya, a ver, a mí me hubiera llamado más la atención el Far Cry 6. Es que ya el 5 me dolió la vida. A ver, yo desde el 4 no toco uno. Es que es por el CGI, simplemente. Es decir, por ver por ver a este hombre, simplemente. Por eso me ha llamado la atención. Me hubieran puesto a un actor totalmente random y hubiera dicho, sudando polla, ¿sabes? Pero como vi a este, te llama la atención, pero. Sí, a mí también. Sin más. Bueno, luego se supo un poco, o se habló, se rumoreó, se dijo que el Skull and Bones este, pues eso, que ha sido reiniciado para transformarlo en un juego como servicio, o sea, en un Sea of Thieves de Ubisoft. En un Fortnite de barcos. También. Sea of Thieves de Ubisoft, o sea, van a lo que funciona, ¿no? Y, sí, sí, y con esto, mira, según dicen también, estarían haciendo una serie, imagino de imagen real, protagonizada por mujeres que surcan el Océano Índico durante la Edad de Oro de la piratería, la misma en la que se ambienta el juego. Pues muy bien, vale. Maravilloso. No la veré. Pasó hasta de comentarlo. Tan maravilloso como lo otro que anunció Ubisoft. Sí. Prince of Persia, la Edad del Tiempo. ¿Cómo se ve esta? Léela en inglés. Claro, yo cuando leí VR, o sea, cuando dije, vale, dije ya, vale, sin interés. Pero cuando leí lo de después, una escape room en VR, dije, ¿qué cojones? ¿Qué cojones te inventas tú? Un Prince of Persia con estética escape room, ¿sabes? No. Que no, que esto, o sea, mira, Ubisoft ya está claro que va a sacar Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, lo le da igual. Olvidad. Pero no queréis un Assassin's Prince Persia que ahí lo tenéis. Claro. Pero uno de verdad. El siguiente va a ser El siguiente va a ser Splinter Cell VR Escape Room. Verás tú. Pero bueno, no acaba aquí. Estoy leyendo aquí, dice, además, bueno, además sus creadores de Ubisoft Düsseldorf aseguran que han desarrollado un sistema de control a través de un único botón. ¡Wow! Es decir, es super ponerse una gafa y darle un botón. Súper interactivo. Qué bien. Joder. Seguimos con las grandes experiencias en VR. Sí. Y está bien dicho, experiencias. Bueno, cosita que no hemos dicho del Far Cry 6. ¿Qué? Que llegará a España con voces en español, español latino. Es verdad. Me parece bien, porque te ayuda a meterte más. O hombre, sea, si está ambientada en el Caribe, Cuba, ya, todo ese pero rollo. Pero que te den a elegir. No, no, tío. A mí me parece bien. No. Que, a ver, pero no. Si juegas en la selva cubana, por ejemplo, voces en cubano. Lo que estábamos hablando antes. Inmersión. De. Y más si lo entiendes, ¿sabes? Que es tu mismo idioma, pero es como si me dices, no, porque si sale en andaluz no lo quiero, quiero que me lo saques en español de España, ¿sabes? Un es ejemplo. Que si sale en andaluz no lo quiero porque me duermo. Pero es un ejemplo, ¿sabes? Detrás de ti, imbécil. Por ejemplo. Si está basado en Cuba, lo lógico es que no. También te digo, no me gustaría que estuviese basado en Cuba y fuese español neutro. A ver, yo he dicho Cuba, pero es selva salvaje por defecto desde Far Cry dos que empecé a jugar yo. El 1 no lo sé, porque no lo he jugado, pero... Es en África. También. Bueno, en el 2 creo que era África, me parece. Sí, eso, el 2 es África. El 2 es África y el 1 ya el uno era... Selva también era... El 1 no me acuerdo. El 1 era un tipo de la portada saliendo... El viejo se desarrolla en Yara, una isla ficticia del Caribe inspirada en Cuba. Es decir, no hay más que hablar. O sea... Sí. Tienen que hablar en cubano, papito. Que todos los putos si no, Far Cry son estéticas similares. El uno ya era una isla. Que sería un pavo con la pistolica saliendo del agua, me acuerdo yo. Claro. El 5 cambia la cosa. Es en Estados Unidos, pero es una mierda. Es verdad, el 5 cambia porque es como entre rednecks, pero es el único que se va un poquito de... Bueno, el 4 es entre montañicas. El 5 cambia y el de los primates iba a ser el Prime. Sí, el Primal, pero yo estoy hablando de los numerados. De los numerados, sí, el único que cambia es el 5. Y pese que el 5 es entre rednecks, también es muy boscoso y mucho verde por ahí. Es que hay que reciclar texturas, que para algo se compra un paquete de texturas, tío. Vamos siguiendo. La cosa, algunos se han enterado porque ha habido polémica fuerte respecto al Assassin's Creed Valhalla y el rendimiento en ambas consolas de nueva generación, ¿vale? Sí. Todo viene por una especie de cartelillos que se van filtrando, que se van colocando por ahí y que apuntaban a que en Series X el juego funcionaría a 4K y sobre los 30 FPS sería el objetivo, pero que en Play 5 no iba a llegar al 4K. O algo de eso era la polémica que saltó. No, creo, cuando al menos lo que vimos cuando grabamos Alto Voltaje, era que en el propio tráiler al final ponía que solo funcionaba a 4K y... No, lo has dicho 30, no sé si era 60, pero bueno. Clavaos los FPS solo en las consolas de Microsoft. Pero luego salieron diciendo en Twitter que... de momento solo saben que va a ir así en las de Microsoft, como que en las de Sony no lo sabían. Pero no quiere decir que no vaya a ir, sino que aún no lo saben. Que no tienen la información. Claro, y ahí fue un poco la polémica. A ver, esto viene un poco también con otro tema que vamos a comentar más adelante de pues esos juegos que te siguen dando opción en la próxima generación de o a 4K o a FPS buenos. Que ya, es lamentable. Me parece lamentable por parte de la consola que sea. Luego la daremos, pero ahora mismo... Sí, pero vamos a seguir con cosas... Breves, ¿eh? Mira, el Pro 2021. Este año el juego va a ser... ¿Cuál? ¿Te refieres al 2020 actualizado? Ese. El Pro 2021 va a ser un Legacy, pero no para Switch. No, para todas. ¿Vale? O sea, no vais a ver mejor alguna. Son unos sinvergüenzas, porque ya que es Legacy, métele un parche al 20, tío. Claro, ¿no? ¿Qué es eso? Y quedas como puto, Dios. No, es que si tienes el 20, pagas el parche y te lo pones. Claro, ponle 20 ¿Seguro? Euros de parche. Sí. Ah, yo claro, lo que he visto es que no va a ser. O sea, que va. No, yo creo que no, ¿eh? Que no se hablaba de eso, sino de que iba a ser una. Sí. Una update. No, vamos a ver. Como es la Legacy. Vamos a ver, es un update. Escúchame, si tú tienes el 20. ¿Vale? Si tú tienes el 20, tú puedes pagar ese update y se te actualiza el 21. ¿Y tú puedes hacer eso, por ejemplo, en FIFA? ¿En los Legacy de Switch? Yo no, creo que pero no. Es, ¿estáis no. seguro que es eso? Porque es que, te digo más. Yo no he leído el eso. PES, el eFootball PES 2021, además, ha perdido licencias. O sea, es que verdad. En el 2020 las tiene. Y aquí ahora el Manchester no va a estar, el Bayern no va a estar, la Juventus no va a estar. Escucha, pero ¿a quién le importa el PES? Hay bueno, gente, que lo gente que lo compra. ¿A quién le importe? A ver, que a mí... De hecho, han sacado la... que te, de hecho, es que espérate, lo voy a buscar. Mira, lo que estoy viendo aquí, de Somos Xbox precisamente. Joder. Lo que han sacado es un DLC gratuito basado en el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2020. El que no se va a jugar. Espérate. No, o sea... Oh, sí, esto es la Euro, o sea... Dios, eso sí que es gratuito, pero ¿sabes qué? Que te actualicen al 21. Que no me importa. La cosa está, o sea, lo digo en general, ¿eh? El Adri, ¿me puedes comentar lo que es un fuera de juego? Sí, sale fuera y es un fuera de juego. Menudo Kraken. Gracias. Bueno, el caso, eso sí, es como cuando se lanza la pelota fuera de la línea. Da igual, penalti, es un podcast, ¿no? De videojuegos. El que quiere que se escuche el partidazo, tío, o el chiringuito. La cuestión es que. La gracia un poco de la noticia, lo que excusan ellos es que sí, que este año tal, pero que el que viene va a ser la verdadera entrega de nueva generación construida desde cero con un Unreal Engine en vez del Fox Engine. O sea, ya el tiro en la nuca definitivo a Kojima y su motor y sus mierdas. ¿Pero tú te crees que Kojima estaba pensando? ¿Qué va? ¿Qué le iba a importar? ¡Y lo de Konami, pero aún sigo en el eFootball! ¿Tú te crees? ¿Qué va? Bueno, otra noticia de mierda muy breve. El Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster, este que llevan retrasando que flipas. Pues bueno, la gracia que tenía en GameCube originalmente era que era un juego multijugador, también local, en el cual podías conectar y usar tu Game Boy Advance como mando y pantalla adicional en la GameCube. Es decir, una Wii U. Mira, ya en la época de GameCube. Y la cuestión está en que han confirmado que en las consolas actuales no va a haber multijugador offline o local. Eso es lamentable. Madre mía. Penoso. Mira, lo que decía del PES, ¿vale? Han sacado la. Para el que se quiera comprar la carátula. O sea, tú ahora mismo te vas a comprar el PES 2021, que no existe en realidad, ¿vale? Y el juego incluye PES 2020 con actualización 21 y lo de la UEFA. Más extras para el modo My Club. Vale. Si te quieres comprar el 2021, pero si tienes el 2020... Si tienes el 2020, puedes pagar la actualización digital como si fuera un DLC. Y te quitará los contenidos del otro, claro. Bueno, si eres... No sé yo, ¿eh? Si eres un normal... No sé yo. Pero a ver, si es que... pero si después todo el mundo al PES le mete el parchecito en la... Porque son los... No se puede... Le mete el parchecito en USB y le pone todas las equipaciones y toda la... Tremendo mondongo. Pues sí, pues, de Konami, que como el evento de Nintendo Direct Mini, que dijeron, guau, sí, para julio que no, hay varios eventos. Mini, perdón. Sí, sí, menos de 10 minutos. Buah, tal. 8 minutos, tío. A ver, realmente, mira, primero, el Cadence of Hyrule, que va a tener 3 DLCs nuevos que van a salir a lo largo del año. Y lo interesante para mí es que anuncian la edición física de este pack, que llegará con todos esos DLCs en el cartucho y que saldrá para octubre o así. Este lo voy a coger. Lo tenía fichado en digital, pero sabiendo que va a salir físico completo, obviamente tu Zelda cae. Y... Yo probé la demo y me pareció súper buen juego, pero que no está hecho para mí. O sea, yo que soy arrítmico total... Me da rabia porque es que quiero jugarlo, pero no hay manera. Yo. A mí sí que. Si sí el. ¿Cómo se llamaba el anterior en el que estaba? El Crypt of the Necrodancer. Sí, el Crypt of the Necrodancer. Ese me gustaba, lo que pasa es que era muy difícil. Y este que dicen que obviamente está muchísimo más accesible para todo el mundo, pues. Probé la demo, me gustó y dije, vale, ya está, no quiero jugar más porque ya caerá. Pero ojo. A ver, el Nintendo Direct Mini, vale, sí, sería flojete, corto y demás respecto a las expectativas que pudiera haber, pero hubieron bombazos, estamos hablando de bombazos en plan juegos que se prometieron de lanzamiento que no han llegado a saberse nunca más de ellos y estamos hablando hace ya casi 4 años de esto. Para empezar, han presentado el Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD, ¿vale? Es un remaster del juego original de PlayStation 2 que va a salir el año que viene y con subtítulos en castellano. Ojo, os reiréis, no sabréis qué es Shin Megami Tensei, pero si os digo que Persona es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei... Shin Megami Tensei es un pepinazo. Que aquí en Europa sea conocida es otra cosa. Claro, claro. Entonces, por lo que he estado investigando por ahí, porque para mí, sinceramente... Yo, junto a Dragon Quest y Final Fantasy, están ahí en el podio las tres. Yo las conocía, en plan, por la banda sonora de hace mil años, que tenía música guapa, pero claro, nunca me interesé por el juego. La cuestión está en que ahora investigando un poquito, pues te lo ponen a la altura de que esto sí, de que este es un pepinorro guapísimo de la Play 2. Y obviamente que nos llegue ahora para Switch y creo que también va a llegar para Play 4. ¿Y en castellano los subtítulos? Y en castellano, pues oye, posiblemente caiga. Y, a ver, también dicen que... creo que tienen hasta animes, si me apuras. Me suena que sí. Y también otra cosa, dicen que empezar la saga por este es como directamente perder la virginidad en un bukake con 40 negros, ¿vale? Joder. Es decir, que obviamente es una entrada bastante fuerte a la saga. Literalmente leí algo parecido en EOL el otro día, ¿eh? Pero bueno, sinceramente, a mí me llama la atención igualmente. En la estética, o sea, lo que tiene de particular esta saga es que es un RPG, pero ambientado en la actualidad, también en Japón, pero este no es como el Persona, vamos a decir, sino que tira más hacia mezcla de los infiernos, demonios y todas esas mierdas mezcladas con el mundo real. O sea, que puede estar guapo. Y luego ya con lo que acabaron fue con la presentación oficial ya de lo que, como decía antes, se presentó antes de que saliera la consola, que era el Shin Megami Tensei 5, el V, que saldrá también el año que viene en todo el mundo con subtítulos en español y creo que también va a llegar a otras consolas o va a ser exclusivo de esta. Este sí que no me quedó claro. Y parece, por lo que dan a entender gente que jugó al Nocturne y ha visto este, que va a ser como una especie de continuación del Nocturne. No lo tengo claro, ¿eh? No tengo del todo claro porque ya digo, yo en esta saga cero y en fin... Puede que esté interesante, ya digo. De hecho, conocía la existencia del 4 en Nintendo 3DS y lo que pasa es que está en inglés, pero me ha llamado bastante la atención esta, o sea, el empezar a ver un poquito de qué iba esta saga. Y ya digo, posiblemente el 3 HD caiga en la Switch. Así que bueno. A ver, en realidad sí, el Nintendo Direct Mini... Por lo que estoy viendo aquí, es decisión de Kazuyuki Yamai, que es como el director de Shin Megami Tensei, el haberlo desarrollado para Nintendo Switch. Es decir, aunque salga en otras plataformas, quizás la experiencia, como por ejemplo el Wonderful 101, tú lo puedes jugar en PC o en la Play 4, pero el juego se tenía que haber jugado en la Wii U. O sea, a lo mejor con este pasa igual, pero de momento solo está confirmado para Switch. Pues la cuestión es esa, o sea, claro, es que se anunciaron como un gran exclusivo que iba a llegar a Switch en su momento, cuando todavía no se había lanzado. Y nada, eso, que a ver, en resumidas cuentas, ¿la gente habilidad de Nintendo? Sí. Con razón, sí, lo puedo entender. La cuestión es que era una expectativa... Chulo, o sea, fue muy, es como una pastilla de creme, ¿sabes? Que tiene mucho sabor, pero es pequeñita, porque lo vi y mi novia me dijo, ¿ah? Para mí fueron tres cosas, pero las tres es que me interesaban. Tres anuncios, pero... ¿Sabes? Es que hay veces que mejor 8 minutos que 80 según lo que publiques. Claro. Eso díselo a una mujer. La cosa está... A ver, si en 8 minutos consigues hacer maravillas con eso y tal, y todos quedan satisfechos, perfecto. Y luego puedes estar ahí 80 minutos manqueando y sacando mierda como Microsoft ayer y que digas, pues mira, para allá porque es que no... Es que esto... No. Pero es la de memes que sacan. Claro. La cuestión es que, a ver... ¿Nadie piensa los memes? A mí me gustó, sí, porque fueron tres bombitas buenas. Ahora, ¿qué pasa? Entiendo a quien dijera que no le gustó. ¿Por qué? Porque, claro, Nintendo... Claro, si no te gustan los RPGs, te pela la pollísima. El tema es que es eso, es un indie y dos japonesadas. Pero la cuestión está en que, claro, Nintendo, aparte del Paper Mario, que se anunció a nada y ya ha salido, ¿qué más tiene Nintendo este año? Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Nintendo ha dicho, mira, chavales, tenemos la excusa del coronavirus. Vamos a decir que no tenéis ordenadores en casa, sacamos solo el Paper Mario y en el 2021 ya veremos. Porque sí, que están ahí Bayonetta, el Metroid y el Zelda 2. Pero claro, yo pienso que alguno de estos tiene que caer por cojones para estas navidades. En principio se rumorea que al ser el 35 aniversario de Mario... Y lo de Mario. Igual... Claro, claro, pero igual serían refritos, algo, pero... Serían refritos, ¿sabes? ¡Ojo! Joder, refritos, pero qué buen refrito. A nada, ¿eh? Pero y que es que es eso, o sea, tú refríeme unas croquetas, por ejemplo. Yo me las como. Sí. No tengo problema. Pero, están caseras, no congeladas, ¿eh? Pero entiendo que la gente esté escamada con el tema de que no sepamos nada, que no de Nintendo. Nada. Es que es como no una nada. Microsoft ahora mismo. Pero también te digo que... No, pero ¿y no preferís, como hacía Bethesda en los E3, que te diga, oye, tenemos este juego y que en menos de 6 meses salga? Yo lo prefiero así, que te diga, no, Bayonetta 3, ¿cuándo? Estamos en ello. Ya veremos. Es que se supone que eso es lo que iba a entender. Se te corta un montón, Fer. Sí, no sé, será que se está calentando. Será el teléfono. La cosa es que al final, lo dicho, lo entiendo, pero bueno, también hay que entender las circunstancias en las que estamos y que a mí personalmente poco me afecta porque, lo dicho, lo de siempre, sí, pero, tengo tanto en la leja, pero, que me da igual, que, de hecho agradezco la escasez. Y que ahora no puedes gastar, también, no debes. También. Entonces, bueno, de Nintendo poco más, brevemente se ha anunciado, no sé qué os parecerá, Overcooked, a la edición, vamos me a decir. Me la suda brutalísimo. A mí no me mola. La edición definitiva. El 2 en la Switch y yo qué sé, está divertido para jugar con gente, supongo. Sí, lo está. Es un juego para jugar en cooperativos, con personas delante. Pero es que no ese juego saca lo peor de mí, ¿eh? Sí, porque es en plan, tú haces esto, tú haz lo otro. Rey en Castillo. O sea, me convierto en un puto dictador. Tengo silla. Tú, la lechuga, yo, los tomates, cortar. Tú corta, tú frega, tú tal. Sí. Pero está guapo, coño. Fregar. La cosa está en que... ¿Podríamos algún día hacer un streaming? Sí, yo lo tengo en la Switch, ¿eh? Presencial, yo también. Pues todo. Pero me refiero presencial, o sea... Ojo, si lo regalaron en el Epic Games Store. Pero sí, presencial. Sí, también es verdad. Claro, sí. Que cuando empecemos a manquear con los chupitos será más gracioso, también te digo. Polla, ves, polliga. Bueno, la cosa, que va a llegar la edición Todo lo que pueda comer, que va a ser mezclar los dos juegos en uno, va a llegar a Play 5 y Series X, o sea, es para la próxima generación, crossplay, bueno, la hostia de extras, 4K online, etc. Bien. Un montón de consolas. Ojo, es ese típico jueguecito bastante decente. Que no, es el típico jueguecito que en el 2021 no tienes en el Plus. Bueno, ya lo has tenido gratis, de hecho. Pero bueno. Ah, pero ahora tendrás ese. Chose, ¿qué te has comprado tú ahora que te lo van a pasar a Free to Play? Ah, el Rocket League. Efectivamente. ¿Y qué pasa ahora? Que está Free to Play en Epic Games. ¿Qué te parece? Pero el Rocket League, chaval, yo lo tengo desde... ¿Hay gente? ¿4 años? ¿En Steam o dónde? Bueno, de hecho lo tengo en la Play 4 y en Steam. Es que hay gente... En la Play 4 lo regalaron hace años, pero yo lo tengo en Steam. Hay gente muy... Con el coche de viaje de regreso al futuro, que diga. Hay gente muy... Yo lo tengo en la Switch. Hay gente muy mosqueada por el tema de que el que tenga el progreso en Steam, ¿qué va a pasar con ellos? Lo que han dicho es que la gente que tenga el juego en Steam va a seguir funcionando en Steam, no hay problema, porque claro, pasa Free to Play en Epic Game, pero de Steam va a desaparecer. Que eso no lo he comentado. ¿Dices? Sí, de Steam. Es lo que estoy diciendo, en Steam no va a aparecer en la tienda, simplemente la gente que tenga el juego va a poder jugar online perfectamente, pero no lo vas a poder adquirir en Steam. Ese es el pique que tiene, claro, la gente. Si lo tienes ya comprado, obviamente es tuyo, no te lo quitan. Pero... Vale, pero no me lo quitan de la biblioteca. No, eso no. Simplemente ya te toca pasar por caja, que no pasas por caja, pues lo tienes gratis, pero vas a tener que jugar nuevos usuarios en Epic Games. Bueno. Pero bueno, a ver, en realidad me parece bien. Este juego se presta a ello y el que quiera pagar por las mariconadas extras, pues perfecto, pero... Es un juego que tiene mucho público y ahora Free to Play. La gente está mosqueada, pues bueno, como está gratis ya vendrán los jugadores casual a tocar los cojones a la hora de jugar. Bueno... Pero a ver, pasó con el Team Fortress 2. Sí. Es que yo me he comprado la Orange Edition esta, la, ¿cómo se llama? La Orange Box. Orange, yo la compré. Y dieron incentivos por el hecho de haberlo comprado. Yo también físico. Tenía la Orange Box. Claro, yo también tenía la Orange Box. Y en los años que jugaba el Team Fortress 2 y que ahora lo saquen, lo que hace es revitalizar el juego. Claro. Porque ahora ya el que no se lo quería comprar porque valía dinero y se lo baja y puede jugar gratis, pues te hace revitalizar, como vamos a decir. Muy bien, pues seguimos, ¿no? Sí, venga. ¿Qué es esto, chicos? Os lo explico. Team Reptile presenta un teaser de Bomb Rush Cyberpunk, que es, ojo, tú ves el tráiler y dices, ¿Sega? ¿Jet Set Radio 3? No, es una empresa que ha sacado un sucesor espiritual de los Jet Set Podcast, o sea, Jet Set Radio, que es... Vamos terminando, el Choselete ahí con patines. Es literalmente un Jet Set Radio, pero absolutamente. Por cierto, me oigo de acople por ahí, que flipáis. Yo también lo escucho. Y lo mejor de todo, para mí sin duda alguna, el puntísimo clave de todo esto, es que el que hace la banda sonora es Hideki Naganuma, que es el que hizo la banda sonora de los Jet Set Radio. O sea, ya está todo, ya está. Tenemos sintonías para la próxima temporada, chicos. Seguro. Pues ya está, ya. Más cositas. Más cositas, más japoneses. ¿Qué pasa con Yakuza? Pues nada, chavales, Yakuza Like a Dragon era el momento y lo han aprovechado. Va a llegar en español. Yo creo que esto se merece. Pero si esto ya se sabía. Maricón. Yo sé opinar sobre esto. Escúchame, si cuando lo anunciaron, en la mierda esta de Xbox ya se dijo que iba a estar en español. Escucha, soy de mente volátil. La cuestión está en que... Tiene RAM en la cabeza, ¿no? Sí. Eso, esa respuesta vale para todo, ¿eh? Soy de mente volátil. Discute con tu mujer, soy de mente volátil. Cariño, es que no me escuchas. Mi mente volátil. Te quiero despedir del trabajo, soy de mente volátil. Bueno, pues no me acordaba. Yo la he metido como nuevo. Al islamismo, soy de mente no volátil. Bueno, la cuestión es esa. Que va a salir en Play 5, obviamente, pero que más adelante. Y bueno, ojo, ojo, hombre, chicos, esta... Sí, esto quiero comentar buena. Yo también porque me ha tocado los grupos, ¿eh? A ver, venga, ¿cuenta? A ver, Dragon Quest 11 ¿cuenta? Va a salir para... Va a ser la primera vez que salga un juego de Dragon Quest en Xbox, ¿vale? Pero dilo bien, Dragon Quest 11S Special Edition Definitive Submuertos. Sí, sí, sí, sí, bueno, todo el compendio. O sea, la versión que de ha salido en... Sí. Y también va a salir en Play 4 y Windows 10. Vale. Hasta ahí bien. Oye, es una notición que más gente pueda disfrutarlo. Encima, bien. Creo que va directo a Game Pass. Exactamente. Sí, eso es... Coño, notición. Ahora, quieto parado. Hay una cagada para mí gordísima. Y es que esta versión del juego se va a ver peor que el juego original que salió en Play 4. ¿Por qué? Porque han hecho esta versión que han sacado ahora es un port del juego de Switch. No es que hayan cogido el juego de Play 4 y hayan metido. Switch no se ve nada mal, ¿eh? Pero no se ve tan bien como el otro, ¿eh? No se ve tan bien como el Play 4. Joder, o sea, no hay color. Pero tú ten en cuenta. A ver, no se ve muchísimo peor, la verdad. Sí, se ve bastante bien y en Switch no se nota tanto. No, digo, pero se ve muchísimo mejor en Play 4. Obviamente. Sí, a ver, claro, o sea, a ver, es obvio, ¿vale? O sea, pero por eso digo, que es obvio. Que lo saquen en PC, Play 4 y Xbox, pero... que pueden sacarme lo del original y que me lo saquen recortado, que saquen la versión, un port de la versión de Switch, pero, me parece una gitanada. Pero... ¿Qué es de la versión ese? O sea, es que si la versión ese es de Switch... No. Si te hacen. Pero si ya a ver, el que juego, sí, o sea. Que pero se podría rehacer y hacerlo mejor. La S es como de Special, de Super, por así decirlo, de en plan edición definitiva. La cuestión es la siguiente: se ve que. Vamos a decir que el proyecto original que tenían, yo entiendo, estaban ahí, lo tenían el proyecto y dice, hostia, vamos a sacar el S para la Switch. Y empezaron a guardar, a guardar, a guardar. Y no hicieron un guardar como la versión de Switch y dejaron la otra sin tocar. En la bruta. Y de pronto dicen, uy, que hay que sacarle las otras. Que hemos reducido los gráficos y no se pueden descomprimir. Están las texturas ahí topíselas. Pues sí, nada. Que sí, que ha sido una gitanada. Una a ver, claro, y encima han dicho que va a ser una versión aparte, que no se va a actualizar la normal de los otros ni 30 nada. Euros. Es decir, la vas a tener que comprar otra vez el juego si tenías el original en esas consolas. Y a ver, Square parece que nos sorprendamos de que haga esto, pero ahí tenéis las ediciones en Japón, las ediciones internacionales de todos sus putos RPGs, tenéis los Kingdom Hearts, o sea, estamos hablando de Square, ¿de qué cojones os extrañáis? Es no, que pero no me sorprendió pero nada. Yo digo más, a ver, yo no sé de aquí quién tenéis este juego, ¿vale? Yo lo tengo y lo he jugado muchísimo, lo único que aún no me lo he terminado porque no tengo 200 horas todavía para jugarlo. Pero la gracia de este juego es jugarlo pixelado. Entonces, tampoco es tan o sea, malo el que sea un poquito peor. Yo, sinceramente, ya me costaría jugarlo porque son como para jugarlo pixelado. No, yo sí lo juego, que quiero jugarlo porque me llama mucho la atención. No sé, tiene algo que me llama mucho, igual que en su ¿tiene momento... Tiene Akira Toriyama, cabrón. Eso es lo que te llama. Exactamente. No, pero... Pero siempre tiene Akira Toriyama, y para mí me gusta mejor es el 8. Pero eso en ya... Su es... momento, en su momento el 8 me llamaba también mucho la atención, lo que pasa es que no lo podía jugar, tenía una Play 2, y para cuando... O sea, ahora lo puedes jugar hasta en el móvil. Ya, bueno. Pero para cuando ya lo podía jugar, ya... tenía muchas otras cosas, pero este tiene otra vez eso que me llamaba. Otros de Dragon Quest no me han llamado, ¿sabes? Yo probé la demo, todo. Lo que pasa es que, joder, ahora que sacan con todo el contenido y que te lo saquen. Pero escúchame, de verdad que no hay tanta diferencia gráfica. O sea, sí que se nota en el frame rate. En las otras va 60, en Switch va 30. No, y en los detalles, texturas y todo. Sí, o sea, pero miraos el vídeo de Digital Foundry y veréis que no es tan exagerado. Eso iba a decir, digo, tú mírate Digital Foundry y es... Yo lo vi en su momento y lo decían. O sea, es un port muy bien parido. O sea, está muy bien hecho. Vale, no claro, sé, que para Switch es cojonudo. El problema es ver esos gráficos en una consola que sabes que puede dar más y que de hecho lo ha dado. Que estamos de acuerdo, que es una gitanada, que estamos de acuerdo, pero que tampoco es... Pero a ver, los usuarios de Xbox ahora no les importan los gráficos. ¿No han visto el Halo? Bueno, vamos a avanzar precisamente porque nos acercamos a eso. Sí. Y la cuestión... No, vamos a meternos ya en bloques Sony y Microsoft. Sony, por un lado, ha adquirido una parte minoritaria de Epic aportando, o invirtiendo, mejor dicho, 250 millones de pavos. Menos mal que una pequeña parte. Prometiendo, pues, eso es lo que pagan cuatro ratas en dos meses en Fortnite. Tampoco es tanto para ellos. No, pero que... ¿Habéis visto qué porcentaje de Epic es? Y creo que es un 1,4. Una puta miseria debe de ser. Pero si eso no da ni para dárselo a... Escúchame. A guardar, que a guardar me den, ropa. Que me den a mí un 0,001 de eso. La movida es que han invertido para explorar oportunidades y futuras colaboraciones en el futuro. Epic Games asegura que sus recientes elogios a PlayStation 5 no tienen nada que ver con esta inversión. No, claro, hombre. Claro. No sé, Rick. Y luego, bueno, esto pues un tema que está ahí, ¿no? Curioso. Y luego ya, pues hablando de juegos, Spider-Man Miles Morales tendrá opción a 4K 60 FPS modo performance, ¿vale? O sea, ya otro más que va a tener esto. ¿Otro? Tío, o sea, de verdad, pero bueno. Next Gen la llaman. Y no hay que decir que literalmente en el guión pone Spider-Man Miles Morales. Sí, claro. Sí, por eso me estaba yo despollando antes aquí como un autista. Hombre, digo, será cabrón. Es que vamos a ver. Es que es su título. Ese... Miles Morales nunca se llamará Miles. Este año vamos a ser más serios, las coñas las dejamos para alto voltaje. Pero Miles Morales el ciclo sin fin. Aquí en la China popular. Bueno, pues la cosa es esa, ¿no? Modo performance, que dice, ¡buah, la Series X! ¡Buah, madre mía, no va a tener esos problemas, ¿no? Normal, creo que no, con esos gráficos. Vale. La cuestión... Vale. Toma pullita. Phil Spencer. Vale. Hijo de puta, dice... Hijo de la gran puta. Dice... Phil Spencer, eres hijo de la gran puta, ahí te vuelvo. O sea, ojo la sobrada del maricón este. Dice, es que no puedo recortarme aquí. No te cortes. Sobre te cortes. Series X, PlayStation 5 y la diferencia de potencia. Dice, me sentí bien tras ver su show. Normal, te estaba descojonando. Te talando una paja. Como diciendo, cuando vean el nuestro, ya verás. Cuando vean el simio ese del Halo, me cago en Dios. Bueno... El brute. Más cositas. Project X Cloud estará incluido en la cuota del Game Pass Ultimate empezando en septiembre. Me parece bien eso. Me la suda. Sí, mira, algo bien. Sí, pero no soy su público tampoco. Pero bueno, no, ahí tampoco, está. Tampoco, pero me la suda. Otro tema. La intención de Microsoft es que todo juego de One que no requiera de Kinect sea jugable en Series X desde el día 1. También dice que los futuros juegos de Game Studios correrán en ambas máquinas durante años. Y Phil Spencer confirma que no habrá exclusivas First Party para Series X, por lo menos en el primer par de años. Me cago en tus putos muertos, Phil Spencer. Mira, vale que esto digas, esto va a limitar la potencia gráfica de los juegos, bla, bla, bla. En parte no tiene por qué, porque mira Gears 5, por ejemplo. O sea, se han visto auténticas brutalidades en One. Eso no se puede negar tampoco. Lo que pasa es que, claro, que te muestren el primer juego que va a aprovechar realmente las capacidades de Series X como Halo Infinite y salga eso. Pero ahora llegaremos. Otro tema que han dicho, que One X y One S van a ser descontinuadas de su fabricación. O sea, perdón, la One S All Digital. La normal, la One S normal, va a seguir produciéndose. O sea, van a dejar la One S como la opción económica del todo y la Series X pero como la... ¿Estamos tontos? ¿Por qué no dejan la One X como económica? Porque será la más comercial. Porque les costará más dinero de fabricar también, coño. Pues que yo me cago en sus muertos. Bueno, otro tema, para los que dicen también, no, es que con el Game Pass no se gana dinero, los economistas que saben más de Microsoft que Microsoft, pues resulta que el pasado trimestre han crecido un 65%, ¿vale? Un dato. Vaya. Y nos metemos en la cremeta. ¿Cómo bueno, preparo el cubo. Leed literalmente cómo he escrito en el este el... Te lo leo yo. Xbox Shit Event. Evento de mierda, porque es una mierda, me cago en... Puntos muertos. A ver. Bien, ¿empezamos ya? Fer me pidió ayer que le dejase esta parte, así que adelante. Bien. Se recordará, ¿no? Que yo dije en su momento, cuando hablamos del evento de PlayStation, que dije que Microsoft tenía la oportunidad perfecta para poner la polla encima de la mesa, ¿verdad? Y dije que no confiaba en que lo hiciera. ¿Verdad? Creo que en el último Alto Voltaje, o hace dos, o algo así, os dije, ojito, que va a ser Halo, gracias, y ya, o sea... Vale, también dije que presentarían Halo por todo lo alto, ¿no? Vale, pues empieza la conferencia esta, en su cuenta atrás de mierda, termina la puta cuenta atrás... Y, oye, te lo habían presentado como que esto iba a ser en varios idiomas, simultáneo, tal, de puta madre. Bien. Perdón que te corte. Incluso antes, el evento de Geoff Keighley, hubo algún que otro anuncio interesante. De decir, vale, parece que aquí van a meterme toda la purria para que luego el evento sea lo magro. Antes de esto, anunciaron lo del Quest, por ejemplo, que a mí eso me... Que yo no tenía grandes esperanzas en el evento hasta que de repente, antes de empezar el evento, la bombita del Dragon Quest, que nunca había salido en equipo. Coño, pues, oye, puede ser que salga algo bueno aquí. Como esas sean todas las grandes promesas para el público japonés que quería hacer Phil Spencer, bueno, para Xbox. Me cago en su... No, me cago en su muerto. Yo creo que en parte eso también es el otro proyecto que enseñaron del Yuji Naka este, el Knightsman, el Knights de Hacendado. Bueno, a ver, entramos en el evento, cuenta atrás... aquí, si no lo escuchas en inglés y si lo pones en castellano, en supuesto castellano, que era español latino, ya no escuchas lo de World Premiere Exclusive. Escuchas a una tía en Premier Mundial o algo así, ¿no? Era... Tú imagínate, ¿vale? Que un tío que no sabe inglés, que sabe lo justito de inglés para... ¿Vale? Pues le ponen un evento en inglés tiempo que no tiene un guión. Pues eso es lo que se nos... Eso es lo fue lamentable. Hubo un momento en que la notas, no sé de qué estaba hablando, y escuché 90 teraflops y fue como, ¿qué? ¿90 teraflops? ¿Qué? No, 90 teraflops no, que iba a ir el... De hecho, hablando del Halo, creo que era, que el juego tal, no sé qué, y que tendrá opción de ir a 90K. ¿Qué dices 90K? Eso 90K, 90K. Y es como, 90K. Un pedazo de payaso, ¿qué? Hija de la gran... Eso 90K. Tú eres la primera... Mira, tú la primera que tienes que ir despedida al puto paro, cabrona. Bueno. Por odio. A ver, no, escúchame. Esa se nota que ha mentido en el currículum. Ha conseguido ese trabajo. Estar en el puto paro. Bueno. Hablando de puto paro. Empezamos con... Empieza fuerte, ¿no? Dicen, vamos a mostrar... Dices, coño, y te están mostrando, mira cómo hacen la... Todo el corte. Vale, toda la cinemática, y dices, vale. Y bueno, han dicho que van a mostrar el gameplay. Y va a empezar el gameplay, y empiezas a ver, dices, a ver... Primero, espera, antes de empezar el gameplay, ya en la nave ves al jefe maestro ahí y a un Barbas delante que dices, si esto debe impresionarme... Creo que... Escúchame, porque el Barbas, o sea, literalmente yo le dije a mi novia, esto es un juego de 2010. No, Halo Reach se veía mejor en 2010. Sí. De hecho, hay comparativas en Twitter y flipas. Halo 4 se ve mejor y Halo 5 se ve ultra mejor que esto. El caso, empieza a dar y veo el Barbas ese que ya había salido en el hace tiempo que cuando presenté. Sí, en la nave con el jefe maestro. Vale, vale. Sale el Barbas. Ese va a ser el Turras que nos va a estar acompañando todo el juego, ya verás. Sí, va a ser el nuevo Cortana, pero sin ser inteligencia artificial. Sin inteligencia tampoco. Un hipster, hijo de puta. Vale, sale el Barbas y dices, le hemos puesto el peinado de Joel porque podemos a Joel. Y para que en total le revienten la cabeza con un... Bueno, el caso. Empieza y dices, hostia, ¿es el streaming o estoy viendo esto? Pero es que empieza a avanzar el game. Y dices, no me jodas. O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Dónde está la potencia gráfica? ¿Dónde están los detalles? Porque... Pero ya no solo eso. Recordemos que hace un año saltó una noticia que se rumoreaba que Halo Infinite tenía más de 500 millones de dólares de presupuesto. ¿Dónde están los 500 millones de dólares? Si ahí no hay ni 20 euros. ¿Sabéis dónde se ha ido? En hacer otro puto mundo genérico más. Otro puto mundo abierto asqueroso que ya han confirmado que es. Sí, de repente, sí, deja. Sigue el rollo y tal y voy a darle al pause, ¿sabes? Voy a sacar el mapica del juego y te ves, claro, mapa... Con los puntos de típicos de cojones. De todos los típicos puntos de mundo abierto y tal. Y... O sea, ahí no, realmente ahí, ya no por ahí, los gráficos. Escúchame, ahí yo lo estaba viendo en el salón de mi casa, que mi vieja estaba al lado, estaba viendo ahí no sé qué mierda en la tablet. Y mi vieja me vio la cara diciendo, ¿qué coño le pasa? O sea, me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, me acaban de matar Halo. Pero ya lo dijeron con Gears en el 5. Ya, pero yo estaba hablando de Halo. Bueno, ya, y como me acaban de matar, Halo. Que Microsoft se ha encargado de cargarse sus sagas en One. Lo único que le podía salvar. Sí, sí. Lo único que lo único que le podía... El otro día, pensando en esto... Bueno, el otro día, así es que fue ayer. Sí. Pensando, digo... Joder, ¿qué pasa con ¿qué Microsoft? Es decir, Gears y Halo, vale. Gears 4, Halo 4. Lo cogen unos nuevos estudios y... Claro, como intentan copiar lo que funcionó en las anteriores entregas y lo que lo hicieron grande, pues le salen juegos que no están mal, estaban bien. A mí Halo 4 me encantó y Gears 4 me encantó. ¿Qué pasa? Sí. Llegan las siguientes entregas. ¡Buah! ¡Qué bien lo había! Les dan más manga ancha porque dices, coño, ha funcionado. Claro. Venga, un poquito de manga ancha para que innovéis. Te llega Halo 5 y dices... Halo 5, el problema que tenía era que me la sudaba todo. Me la sudaba todo. O sea, es no, que, no claro, me parecía emocionante. Exactamente, no tenía ningún tipo de interés la puta historia hasta las dos últimas horas que te ponen algo y dices, es que ahora. Te digo una cosa. Ahora. Es que me dices, dime la historia de Halo 5 y te juro que no me acuerdo de absolutamente nada. De Halo 4 sí que tengo ahí resquicios y cosas, sí, y me acuerdo las armas super futuristas. El Didacta y todas esas cosas. Claro, pero de 5... Solo recuerdas que Cortana se vuelve mala. Ya está. Ya está. Es que es lo único que tiene, es que no tiene más. No le den más vueltas. Y recuerdo... Y que salen los guardianes. Sí, y recuerdo un... Claro, porque se llamaba Guardians. Sí, sí, por eso te acuerdas. Recuerdo... Pues me acabo de acordar que el Halo 5 se llamaba Guardians porque lo acabas de decir tú ahora, ¿eh? Sí, ¿por qué te crees que he dicho lo de los Guardianes? Porque se llamaba Guardians. Puta mierda. La cosa está en que... Puta mierda. La única pantalla que recuerdo de Halo 5 es una que te venden como súper espectacular, como que, Dios, qué pedazo de guerra tenemos aquí, que vas cayendo como deslizándote por una especie de pared súper vertical, pero... En plan que no te mueres porque la inclinación era suficiente como para no morir. Y me estoy acordando de eso y es en plan, joder, se supone que esto es lo más álgido y aquí estamos, pelándome la polla. O sea, no sé. Bueno, yo es que, ¿sabéis lo que me pasaba ayer? No quiero sonar hater porque yo no he jugado... Bueno, la última vez que jugué a Halo hace como 10, 12 años a lo mejor. Y no me acuerdo, creo que fue el Halo 2 o el Reach. El 3, no me acuerdo. Uno de estos raros. Y... Ayer estaba viéndolo y es que pensaba, es imposible que si no eres de Texas y te gusta disparar a todo, te guste Halo a día de hoy. Imposible. Porque lo que demostraron ayer en la demo era solo disparar, disparar, disparar, disparar. Sin motivo, es que no sin excusa, sin nada que te diga por qué estás disparando. ¿Qué te ha llevado ahí? Cuando baja de la nave de hablar con el Joel Fucker ese... No, pero ya no solo que no te lo expliquen, sino es que ni siquiera tienes ganas de saber por qué está pasando eso. No. Pero la cosa es, cuando justo acaba la conversación esa de mierda que dice no podía sudarme más la polla, baja de la nave y conforme baja de la nave y gira a la derecha... ¡Mira el puto coche! No, no, ahí están dos putos... que no me acuerdo ni cómo se llaman. Los monos esos. Los bichitos los esos. Los locos esos. Los Grants. Sí, los más tontos. Estos que huyen incluso ven que... Los Grants. Pues te salen dos de la nada y súper cerca de donde tú estabas hablando tan tranquilamente con el gilipollas es en la nave y es no me habéis visto aterrizar antes, no venís a atacarme, es en plan, no me estás demostrando nada con esto. Y bueno, ya la cara del simio ese de los cojones, el puto Brute, que es... Es que los Brutes. Que Dios. Pero escúchame, los putos Brutes en Halo 3, año 2007, el motor hiperrevolucionado y el motor hiperrevolucionado en la primera Xbox y se veían mejor, no me jodas. En el Halo 2, en la primera Xbox se veían mejor. Sí. Los putos simios hijos de la gran maricón. Los monos de los cojones eran brutales ahí. Pero vamos, que poco más hay que hablar de Halo, tampoco quiero que no te tengamos es mucho que, en no, esto. No. Porque no hay mucho que decir. Sale el gameplay y tal, y yo pelándome los cojones, y yo pensando, digo, no puede ser que con lo que me gusta mi Halo, por el Halo, sobre todo el 1, 2, 3 y Reach, digo, que tiene... ¿Qué coño? Hasta esos, el 4, incluso, venga, te invita a decir, hostia, quiero... Porque tiene muchos olores. Y que de repente salga esto, y incluso con el jefe maestro, y dices, pero qué mierda estoy... Es que no tiene nada que ver aquellos supuestos gráficos que enseñaron en el teaser de presentación. ¿Has visto lo que han soltado del Halo? Que es como que va a tener expansiones. Va a tener expansiones de historia el Halo en vez de sacar secuelas. Y que esto va a suponer el final de la trilogía de los Forerunner estos y que va a plantear el camino para la siguiente, ¿sabes? Pues me pueden comer los huevos, o sea, es que te lo juro. Bueno... Lo que ven en el juego, o sea, han dicho que Halo lo ven como una plataforma, literalmente. Sí. O sea, sí. Eso me parece... Comer los cojones por detrás. Me parece lamentable. Que va a tener actualización de Ray Tracing, que obviamente va a tener lugar después de Halo 5. Este es un dato que, sinceramente, me revienta, ¿eh? Que la campaña va a ser más larga que la campaña de Halo 4 y 5 combinada. No. Que la de 4 y 5 combinada. Sí, del 4 y 5 combinada, eso iba a decir. Es que me parece lamentable, demasiado, ¿eh? Me parece lamentable. Me parece demasiado. Halo Infinite está muerto antes de nada. Y que lo diga yo es duro, ¿sabes? Que lo diga alguien que le gusta Halo... Pero ¿sabéis lo más duro de todo esto también? Es que Halo Infinite es lo único que vimos ayer de gameplay. Al menos que yo recuerde. Había y aún así... ¿Dónde está Battletoads? ¿Dónde? Es verdad que iba a salir en 2019. Pero es que tuvieron Battletoads. Tuvieron tantísimos dislikes y pero fue si tan... Battletoads sale en el tráiler del Ground de ese. ¿Cómo? ¿No lo viste? No, porque estaba viéndolo, estaba sudando polla. Sale un monigote del Battletoads. Es todo lo que vas a esperar de Battletoads este año. Lamentable. No, pero o sea, en serio, ¿qué más gameplay vimos ayer? Yo solo recuerdo el del Halo. Sí, había más gameplays, pero mira, pues si no. El caso. ¿Cuál? O sea, es que no lo recuerdo. El caso. Bueno, vamos a seguir con el evento. ¿Qué juego vino después de esta mierda? De la mierda del Halo. Ya es que ni me acuerdo qué vino después del Halo. Te lo digo. Principalmente, bueno, empezamos, como decía también Aymar antes de todo lo que fue lo que es el evento en sí, pues se presentaron cositas como por ejemplo el que comentaba el nuevo proyecto de Balan Company, que es donde trabaja Yuji Naka, uno de los creadores de Sonic, el creador de Knights y demás, que van a sacar el Balan Wonderland, que es va bajo la colaboración, por supuesto, porque es un estudio de Square Enix. Y bueno, eso, pues un Knights del palo, vamos a decir. Un plataformas 3D en fin, pues eso. Sí, lo típico de circule, ¿qué va a salir? Y luego después de Halo, para que veas, State of Decay 3. Eso, pero que sale, fue un teaser. Sí, sí, eso fue un teaser. Que sale la tía ahí gritando, ¡ah! Y yo, claro, ¿qué es esto? Sale la tía, al principio antes de que saliera la cara del... ¿Vale? Yo estaba viendo que con lo de las botas ahí y tal, la sangre, y yo pensando, ¿otro Tomb Raider, tío? Y de repente sale que es negra y digo, bueno, ¿Tomb Raider negra? Lo pensé por un momento y dije, no, tiene que ser otra cosa. Ya cuando sale el bicho así medio zombie, digo, no. Y pone, State of Decay 3, digo, iros. Ahí fue cuando ya después de lo del Halo, dije, iros a la mierda. A ver, ¿sabes cuál fue? A la mierda. Entre comillas, la buena noticia, que salió Phil Spencer y dijo que todo iba a estar en Game Pass, así que Halo Infinite me va a costar jugarlo un euro en mi One X, porque no voy a pasarme a Series X. No, yo tampoco. Yo, de hecho, recuerda lo que te dije de Xbox. A lo mejor si me compro una Xbox será la One X por verlo todo un poquito mejor, ¿vale? Por aquello de aprovechar la tele 4K y todo el rollo. Y me lo estoy pensando, a lo mejor ni eso, a lo mejor simplemente el juego, lo que me quede por jugar de Xbox, que será el Halo y poco más, en la Xbox One S, y cuando termine de jugar lo que tengo por jugar en la Xbox, desenchufo la Xbox, la meto en la cajica, la guardo en el armario y como si no tuviera consola. Me da vergüenza tener una Xbox. O sea, totalmente prescindible, yo creo, en esta generación. Ahora mismo es totalmente prescindible una Xbox. Es que preferiría tener una 360, sinceramente. Joder. Declaraciones. Sigamos. Por favor, sigamos. El Forza Motorsport nuevo. Que es lo que mejor pintaba. Ya no va a tener número, es como que han reiniciado. Oye, ¿le ponemos un 8? No, tío, un 8 queda feo. Pon Forza Motorsport, a tomar por culo. Pues muy bien, si me da igual, es otro juego de coches. ¿Se va a ver muy bonito? Pues sí, los juegos de coches se ven muy bonitos. Pues venga, siguiente, acelere, señora. Pues nada, aceleramos al Everwild de Rare. Seguimos acelerando. Sigue. A ver. Mira, el juego hippie, el de los hippies. Tira. Sois unos injustos. Este juego es de lo mejor que se vio ayer. Cuéntalo tú, entonces. Es una mierda. No sé, o sea, a ver. A mí me pareció bastante bonito. Sí que es cierto que de momento se vio poco. Pero bueno, tenía mejores gráficos que los monos de... Que lo hace Rare, que Rare no saben hacer. Rare no está, o sea, eso no es Rare. Rare no murió, no existe. En el momento en el que... En el que chaparon Nintendo 64. Sí, prácticamente. Va a ver que el Star Fox de GameCube no lo llegué a tocar, ¿eh? Pero eso creo que fue lo último que hizo para Nintendo, si no me equivoco. Cuando dejó de hacer cosas para Nintendo, murió. Sí. No sé, yo no he jugado todo lo de Rare, pero yo recuerdo el GoldenEye, el Donkey Kong Country, y oigo Rare y digo, 64. Hostia, Rare. Por lo que estamos diciendo, Nintendo 64. Yo es que oigo Rare de hoy en día y me acuerdo de los avatares de Xbox, me acuerdo del Sea of Thieves. Y yo ya te digo que este juego es el típico juego en que si lo tienes, te inflas a hacer capturas de pantalla. Y como no lo voy a tener, no voy a hacer ni una. Fíjate, es que no. Y más en la Xbox, que es una mierda hacer captura. Encima de eso. Es que ni siquiera en Game Pass, te lo juro. Bueno, el siguiente ni siquiera en la vida. Tell Me Why, de Dotnod. Los de Life is Strange. Qué asco le tengo a esa empresa, a ese tipo de juegos. Pues yo me he pillado el Before the Storm a 6 pavos para la One. ¿Y cuando me pasaste la foto, ¿qué te dije? Lamentable o algo así. Te dije, lo primero te dije, maricón. Y lo segundo digo, bro, ¿en serio? Life is Strange. ¿Sabes qué me hizo gracia? Que te sacan los de Moon Studio, los de Lori, y te dicen, perla, que Lori 2 va a ir a 120 FPS en Series X. Y dices, hijos de puta, si no pane a 30. Pero ¿viste cómo lo presentaron? ¿Cómo? Poniendo, así se ve a 60, así se ve a 120. Y es como, eso no se está viendo a 60, eso se está viendo a 10 frames por segundo. Sí. No hace falta que me vendas que a 60 se ve mal para que se vaya a ver muy bien a 120. No, o sea, es como ralentizando al máximo. Me pareció una gitanada que metieran eso ahí, cuando ya dijeron en su momento que lo iban a poner a 120. ponlo a 120, como si lo quieres poner a 500. ¿Y el juego? Si me da igual, es un juego Metroidvania que no le hace, que yo sinceramente he jugado un poco al 1 y tal, no es un juego que le haga falta un 120 FPS. Pero es no, que otro no juego le hace no falta ni medio. Claro, ahí está la trampa, pero es que ¿qué os creéis? Que cuando Microsoft anunció eso de los 120 FPS iba a ser para un Gears 5, obviamente ¿qué? No. O sea, iba a ser para juegos de no estos. Mueve. Pero mira, escucha, que con, la gracia es que el Ori 2... X no le mueve a 120 FPS ni los cojones del caballo del Red Dead Redemption. La cuestión está el en 1, que no el Ori 2 salió roto, iba mal, no iba ni a 30 frames, cuando el primero sí que iba... bien, sí, primero, en la consola. El primero va. El 2. Yo dejé de seguirle la pista, pero supongo que lo parchearían. Y la cuestión es esa. O sea, al final el punto es que. Yo es que como no quiero que me cambie la vida. Joder, pues yo los tengo los dos en físico ahí. Pero bueno. Yo tengo el primero en digital. Pues mira, pues salió un cuadradito. Y ya lo jugaré, pero no tengo. Es que no te. Ahora mismo estoy asqueado bueno, conmigo. Bueno, sigamos. Nuevo DLC sí, del Outer Worlds. Muy bien. Anda, toma por culo. Más cosetas, chicos. Pues bueno, continuamos. Ahora vino el momento más gracioso, en mi opinión, de lo que fue el evento. A ver, espera, que no veo. ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde está? A ver, espera, lo busco. Me refiero. Lo busco en Safari, digo, en Google. Me refiero me que... Me parece gracioso. Grounded. ¿Qué? Cuéntame. Diego Grounded, que lo comenté. A mí, me no hizo gracia que te ponen imágenes de Grounded, música súper épica y una voz así locutando. Si estás esperando el juego más grande del año, cómprate Cyberpunk. Pero si quieres el más pequeñito, Grounded. Y es como... Ellos mismos hacen ya la coña de... Esto no va a ser un Cyberpunk. Esto no es un Cyberpunk. Esto es... Para que juegues matar bichitos, dos semanitas con suerte, y cuando salgas el Cyberpunk que ya ni te acuerdes del juego. O sea, a mí me pareció gracioso que ellos mismos se rían de lo que han hecho. Es en plan, mira, sabemos que esto es una mierda. Cómpralo, por favor, tenemos que dar de comer a nuestros hijos. Pero lo siguiente que el nuevo RPG de Obsidian llamado Avowed. Que literalmente todo lo que se ve del tráiler es una flecha a volar. Y un tío con una espadica hacer así, sí, con unos gestitos con la mano. Y un esqueleto y reventar con la flecha. Dicen que es el primer RPG en primera persona construido exclusivamente para Series X. Me puedo comer la polla. Se veía bien, ¿eh? El juego mejor que Halo se veía. La cinemática se veía bonita, la cinemática. El CGI se veía bonito. Y a mí me recordó, no tiene nada que ver, pero... Cuando el monigote hizo así como magia que hace como una especie de W con la mano izquierda, yo que se ven unas pocas partículas, pensé, ay Dios mío, y nice nos estábamos. Y habían algunos que se quejaban del Ratchet & Clank, pues mira, la de partículas que había en uno y las que tienes en este. Dust Auto. Bueno, chicos, As Dusk Falls, que claro, con la W ahí. As Dusk Falls anunciado. Bien, siguiente. Detalles de Hellblade, que Unreal Engine 5 no son nuevos detalles, ya mira, se sabían. ¿Detalles de Hellblade hubieron? Sí, eso dicen aquí. Lo que dijeron fue: hemos ido a Islandia a coger paisajes a meterlas en el juego. Siguiente, Psychonaut. Escúchame, ¿para qué dice eso? ¿Para qué se van a Islandia para coger eso? Que cojan el Death Stranding. Coño, Google Earth. Claro. También. ¿A qué te vas a Islandia? ¿Para qué vas a follar? Ponte un vídeo en porno. Es marketing, es vender de que han ido a tierras lejanas para sacar ambientación para el videojuego. El Hellblade 2, sinceramente, ese sí pinta bien porque el 1 está bastante bien. Pero no sabemos de momento nada y es una lástima. Ya. Es lo único que pinta bien, que si sale en Xbox One, lo voy a jugar ahí, me da igual. O sea... Es lo único que sí, que te la suda. Psychonauts 2 se ha visto un poquito más. Jack Black canta una de las canciones de Psychonauts 2 y canta bien el cabrón, claro, pero si Jack Black cantaba, pero vamos a ver, claro, y era profesor en la escuela del rock, claro, loco, Que no era Dani Martín. School of Rock. School of Rock. El puto Dani Martín. Es que la versión original canta él, por supuesto. Y el tío tiene un grupo, el Tenacious D, ese de los cojones. Y es youtuber también ahora. Sí. Yo te lo juro. Fue ver que salía el Jack Black y dije, pero ¿por qué este señor no se muere ya? Mira, o sea, sí, y por cierto, Santiago Segura era este tío originalmente en Brutal Legend. Brutal Legend, que podría ser un juego jodidamente brutal y magnífico si no lo jodieran con la puta mierda de estrategia que le meten. Sí, en la segunda mitad del juego. Qué puta mierda, en serio. Qué asco, qué manera de joder un juegazo, tío. Pues sí. Mira, es como coger un juego en primera persona de tiros y meterle mundo abierto. Hostia, claro, el Halo. Bueno, hostia, sigue. El Guías. Nada, hostia. Destiny 2 que va a llegar a Game Pass, bien. ¿A quién coño le importa el Destiny 2, tío? Lo ha dicho con odio. Es que ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, qué? No te chines. A ver, está el que tiene... ¿Qué que llegue a Game Pass el Destiny 2? Puta, si es gratuito. Y es luego... gratuito, maricones. Se anunció Stalker 2, que para el que... Ojo, el Stalker 1 es un tuvo juego buena mítico. Famita, Lo tiene, mira, muchísima gente como un juego mitiquísimo, Yo lo tengo en Steam y es brutal. El Stalker 2 me interesó. Pero ¿sabes qué? Como fue una puta cinemática y ya estaba asqueado de todo, dije que te den por culo a ti y a tu puta madre. Bueno. Pero sí, el Stalker 2 puede ser algo bueno. Pues ¿sabes qué opino pero, yo? Y pero Stalker pero, espérate, 2 no era ni siquiera 2. Exclusivo, ¿no? No, pero escúchame. Bueno, no lo sé, no me acuerdo. Da igual, es que me pela el capullo que sea exclusivo o que no. El Stalker 2, una cosa que he estado viendo y tal, que... mundo abierto. Ya me están tocando la polla. Con más mundo abierto. Ya toma por culo, Stalker. Sigue, por favor. Warhammer 40.000 Darktide. A tomar por culo. Siguiente. Warhammer. Ojo, muy ojo. Lleguido. Se viene. Tetris Effect Connected. Mira. Calla. Se viene. Tekgunk. Calla. ¿Qué juego es Tekgunk? Ya ni os acordáis. Ese es el que te dije que sí que se puede percibir que había un gameplay. No, el Tekgunk. Era uno que parecía el No Man's Sky, protagonizado por un negrito. Un negral. Con la mano robótica, creo que era. Con un aspirador en plan Luigi's Mansion. Ah, vale. Ese es el que es una negra que dice, oye... O eso, una negrita. Necesitamos limpiar el planeta, que hay chapa. Y manda a la negra con la aspiradora. Ese es el típico juego que en Epic regalan una semana, lo juegas y ya está. Y que te lo regalan antes de venderlo, ¿no? Sigue, por Dios. Pues nada, The Medium, el juego este que cuando... Mira, ¿ves? Este, a mí que me gustan los juegos de terror, me llama más la atención que casi todo lo que salió. Este es el típico juego de terror que dices, hostia, pues me llama la atención, lo jugaré cuando cueste 15 euros. A mí lo que no me quedó claro es cómo se juega. O sea, porque ves el mundo... Mando. Vale, gracias, Sara. Dentro de lo evidente, se juega con el mando. ¿Cómo se juega con el mando? No, pero tú estás viendo como el mundo real y un mundo... Un submundo como en Silent Hill o... Claro, pero ¿qué se juega con la pantalla partida? Porque es que claro, quiero recordar que durante todo el vídeo está la pantalla partida todo el rato. ¿Qué me va a aportar eso a la jugabilidad? Escúchame, no lo sé. La jugabilidad, a la inmersión. O sea... No lo sé, es que habrá que verlo, pero me parece original. Pues a mí me parece una puta mierda. Porque quiero decir, al final, ¿qué? ¿Cuál es la...? O sea, si no estás cambiando, porque obviamente no puedes cambiar el gameplay en... O sea, quiero decir, es que no le logro ver cuál es el objetivo a todo esto. Porque aunque tú estés viendo los dos mundos en paralelo, no vas a poder hacer cosas diferentes. Que estén comparando un mundo con el otro y tal, y que no se vaya a jugar así todo el rato, que vayas cambiando. Entiendo que es... Que no lo sé, es que... Es que yo entendí eso, que vas cambiando de tal, como en el juego de... Pero y qué gracia está pasar por donde ya has pasado. Claro. O sea, decir, hostia, yo esto lo he imaginado de una forma y es de otra. La única, porque yo entiendo que estás viendo... cosas diferentes y... Y al ser un juego de terror, pues que sea más sutil. Pero escúchame, Ocarina of Time. Escúchame. Ya lo hicimos. Prince of Persia, las arenas del tiempo, o el Warrior Within ya lo hizo, o sea... Sí, pero a ver, no por eso tiene que estar mal. No, pero tampoco lo voy a jugar. No, sí, de hecho eran de los juegos más interesantes que vimos ayer. Claro, pero si es lo que no digo consigo yo. Entenderlo. Pero vamos a ver, es un juego de terror que, sinceramente, yo tampoco entendí una mierda, pero que fue en plan, de momento, 15 euros porque me llama la atención y me gusta. Ahora, cuando ya se sepa más del juego, pues o 0 euros o día... No, día 1 ni de coña. De 15 euros no va a subir. Bueno, sí, siguiente, pasamos con Not Xenoblade Chronicles para Xbox. Ah, el Fantasy... New Star, Fantasy Star no, Online 2, que es un siguiente. Puto Xenoblade. Es un Xenoblade, pero sí. Es Xenoblade. Tal cual. Siguiente. Bueno, siguiente. Crossfire... He jugado 5 minutos al Xenoblade. Crossfire X, campaña revelada, Remedy involucrada. Siguiente. El juego del chino solitario, ¿no? Y ya estaría. Por último, Fable. Fíjate tú. Mira, que... A ver, Fer, ¿has tú visto que... Lo que se ha filtrado? Por último, de... un hada... En el mundo de Fable. Bah. Sí. A ver, Fable. Yo dije, bueno, tal. Que terminen con diciendo que van a sacar un Fable de aquí a 2023 como poco. Bueno, venga, va. Muy un afable. Fable, a lo mejor algún... Muy generoso. Me parece afable. Ahora, cuando te pones a leer lo que se está rumoreando por ahí, lo que parece que se ha filtrado ser un MMO, dices, venga, hasta luego. No, hasta luego. Te lo juro, hasta luego. Que no. Y yo que me he pillado ahora el Fable Anniversary, el 2 y el 3 para... Escúchame, es que esos son buenos, hijo de puta. Pues eso. Sí, esos juégalos, esos son buenos. Sí. Y te vas a reír un montón, son juegos divertidos. Pero si te estoy diciendo que, o sea, sudo polla, pero absolutamente ya con esto confirmado, mínimo a un año vista de la nueva generación... No hay mínimo campo, más. Todo esto es campo ahora mismo, todo lo que yo veo es campo. Entonces, de momento, de aquí a un año, yo no voy a pillar nada, es que voy a ir tirando de backlog a tope. Yo, de todo lo que tengo de atrás por ir pasándome, voy a ir pasándome tal. Y lo poco que no me. Y lo poco que me compre va a ser Cyberpunk 2077, porque ese me llama mucho la atención, es de los creadores de The Witcher 3. ¿Sabéis que va a salir Alex el Capo en el Cyberpunk? Sí, sí, sí. Me importa, nunca me importa de publicidad. O sea, espero que lo pongan algo rollo... Una mierda. Ya se sabe dónde va a salir. Va a salir en una publicidad de abogado o algo así. O sea, no sale como personaje, sino una imagen. Pero escúchame, a mí que porque salga eso... O sea, es como si sale el Rubio, es como si sale quien sea. Hombre, es curioso, coño. No, pero que me importa la verdad. A mí los que digan que no van a jugar a este juego porque sale la cara del pavo este... Había dicho eso. Al contrario, habrá gente que se lo compre porque sale Alex el Capo. Bueno, también eso es de su normal. ¿Dónde vais a jugar el...? A ver, yo sé que Fer lo va a jugar en consola, pero claro. Es que yo tengo un dilema. Yo creo que lo voy a jugar en PC porque es más económico para mí en este momento. Te entiendo. Y al ser un shooter... Se me hace más fácil en consola y que en PC que en consola, y además porque se va. O sea, quiero decir. ¿Quieres decir que es en primera persona? ¿Te refieres? 1.0, o sea, yo tengo la primera Play de todas. Entiendo que en un MSI se tiene que ver mucho mejor que en una Play 4 normalita. Hombre, dependerá de las características técnicas del ordenador, más que. No sé. Yo. Pero. Jugarlo, lo jugaré. Yo no planeo comprarlo, ¿eh? Pero cuando lo compre, porque lo compraré... No, pues me suda la polla. Sí. Cuando lo compre, que lo compraré, será para One X, básicamente. Me suda la polla el hecho de que antes me gustaría jugarme el Witcher 3, por ejemplo. Sí. Pero, conocemos. Mira, tengo no material... No necesitas jugar al Witcher 3 para saber que el Cyberpunk iba a ser de locos. Pero es que juego. No me pero llama se nada. Refiere para justificar a lo mejor la fama que tiene la desarrolladora, ¿no? Sí, es que de por sí... Es que Cyberpunk no me llama. Quiero decir, yo veo eso y... Y ya está, y no me llama. Sinceramente, no me llama nada. Yo sí, podcast, yo lo voy a comprar. Y es el podcast 69. Acordad de estas palabras. Sí, para cuando lo juegue de aquí a 10 años. Es que yo cuando digo que me podría saltar perfectamente esta generación, con todo lo que tengo, me la podría saltar perfectamente. Y viendo mi ratio personal de tiempo que cada vez tengo para juegos, es que cada vez voy jugando muchísimo menos por la vida. Y te entiendo, y te entiendo. Pero es que no puedo, es que no puedo. Y paso de frustrarme en lo que hay. Y comparto tu idea. De hecho, mira, yo, por ejemplo, lo que tengo de atrás, y que yo sí que me voy a pillar, por ejemplo, el Cyberpunk sí que me lo voy a pillar porque... A 10 euros. Me gustó mucho The Witcher 3, confío mucho en la compañía, lo que he visto... Esa estética me gusta pues me lo voy a comprar. Porque sí, además sale dos días después de mi cumpleaños, blanco y en botella. Oh. Y si consigo que alguien me lo regale, mejor. ¿Cómo no querías el Valhalla? El novio no va a dar abasto, ¿eh? El Valhalla también lo quiero, pero escúchame, los Assassin's Creed, los últimos, el Origins y el Odyssey están bien, pero a 10 euros. Pues el Valhalla será igual, a 10 euros. Que si alguien me lo regala, pues también está bien, oye, que no pasa nada. Sí, pero yo hay juegos que me dicen, te regalo esto, y yo, no, ni se te ocurra. ¿Pero por qué? Si lo quieres, ya, pero no quiero ni que tú te gastes 40 euros en eso. Este juego va a bajar, o sea, ya, bueno, pero... yo es en ese plan, o sea, me da igual que ni regalado lo quiero, es en ese sentido, o sea, no, pero no hablo de Cyberpunk, hablo de otros títulos, por así decirlo, que se me han puesto en la a tiro. Sí, pero bueno, que yo me refiero que me... que el Assassin's Creed, que sí, que me, pero que me la pela el Assassin's Creed. Que el Cyberpunk, si no cae día uno... Yo el es que el es que cae Black Friday seguro, ¿eh? Yo el Cyberpunk estoy tentado de pillarlo en porro móvil porque... Es que ese es el tema, digo, ¿tiro de porro móvil y lo juego en la Play 4? Es que... ¿O tiro de mi torrent de confianza y lo juego...? Pero es que es el típico juego que luego vas a querer tener. Es que es eso. Bueno, el caso, yo el juego lo jugaré seguramente en la One. No sé si en la X o en la S. Y ya estaría. Y juegos que salgan este año, aparte de ese, fíjate tú, otro que jugaré seguramente a 10 euros, porque me ha empezado a llamar la atención lo último que ha salido y tal, es el Watch Dogs, pero a 10 euros. O sea, más no pago por ese juego, y a lo mejor ni eso. Depende, si me da mucho el venazo y lo veo. Si no. Ya está, es que... que salga este año no me interesa nada. Bueno, si queréis... Al menos que nos anuncien algo de Nintendo que esté bien. Que bueno, sí, el Paper Mario sí, pero más adelante. Pero para que veáis cómo nos pela la polla el punto de decir Series X. Estamos aquí hablando de mil historias más. Sí. Claro. Mira, a mí me decepcionó mucho. O sea... no esperaba gran cosa, pero me esperaba unos mínimos, y ni eso, es que ni eso. Y sinceramente, cuando vas a sacar consola que no cumplas ni esos mínimos, a mí me quitaron totalmente las ganas, y me reafirmo más en lo de que tampoco voy a comprar la nueva generación. De aquí a un año, a dos o a tres, depende de lo que vaya saliendo. Si sale cosas potentes y que digo, hostia, esto quiero jugarlo, pues si puedo haré el esfuerzo, y si no, pues se quedarán ahí hasta que las consolas valgan 100, 200 euros. Y así te lo digo, es que no tengo prisa ninguna. No merece la pena ni Play. Hostia. ¿Tú hay marque? No, o sea, yo... como Fer, o sea, sí que han habido lanzamientos en lo que va de año que me gustaría tener, por ejemplo Paper Mario uno de ellos, el Tsushima de aquí a unos años cuando esté de baratillo, pero no, de lo que mucho. Queda de año, obviamente me interesa y mucho Cyberpunkish, muchísimo, pero en lo que es a la nueva generación, salvo que digan, ¿y 150 euros? Mira. ¿Qué? Ahí sí. Pero si no, ni mira, de coña. O sea, no... La escucha. Lo que queda de este año que viene, y estoy por decir de 2022 también, van a ser los mejores momentos para tener una Play 4. Pero, ¿qué pasó lo mismo con la Play 4? Cuando Play 4, lo mejor era lo que dijo Adri, de pillarse una Play 3 y anda que no tienes catálogo. Pues esto es igual. ¿Tú sabes la de catálogo que hay de Play 4 y de Xbox? Exactamente. Bueno, de Xbox. Menos, pero también lo hay. Pero es buen momento para que la gente ahora redescubra, por ejemplo, la 360, si es que era de Play en su momento. Porque tienes 360 por 50 euros en game de 250 gigas y los juegos tirados y regalados. Mando aparte, ¿eh? Mando aparte. Bueno, no pasa nada. Pues ya no solo eso, o sea, las consolas van a bajar. Incluso una Xbox de la actual generación, de aquí a un par de añitos... con la retrocompatibilidad y todo, yo lo veo bien. Sí, sí, totalmente. Yo ya te digo, me quiero por actualizar y que se vean mejor. Por ejemplo. el Cyberpunk y tal, yo quiero, o sea, me gustaría actualizarme a una X, entiendo, porque se ha cortado. Sí, sí, un equipo One X, sí. Pero Series X ni, vamos, ni harto de droga. Bueno, tú, Chose, ¿qué dices de Series X, de Play 5? Sobre pero, todo claro, Series X, que es lo que... Me cago en Phil Spencer. ¿Pero de esta generación estamos hablando? No, estamos hablando tras el evento de mierda que han hecho en Microsoft. ¿Qué te parece Series X? Es que tampoco podemos valorar porque es que no se ha visto todo. Son todo cinemáticas. Pues como en la Play. O sea, no se ha vendido una puta mierda bien. Sí, también como Play, pero es que a mí me da a entender que no tienen nada cocinado y que, bueno, ya se sabe que es todo para la siguiente generación, pero es que no... Es un poco de agua fría, ¿no? En el pecho palomo. Porque no nos podemos hacer la idea de nada, porque por mucho que te vendan con cinemáticas, no te seduce nada el sistema de juego de los juegos que han presentado, porque no... Simplemente estéticamente, como bien ha dicho Aymar, en algún juego que estéticamente luce de puta madre, pero claro... Pero que te llame la atención el arte que tenga, pero no porque digas, hostia, este se juega de tal manera y me va a molar. Mira... ¿Quieres que sea fuerte hablando? A ver. Tengo más, o sea, más ganas de que salga el iOS, el iOS 14 en iPhone que el Halo. ¿Tenemos un puto tal y Apple aquí? No, pero es que fíjate tú la mierda que me ha parecido Halo para que interese más el puto sistema operativo. Bueno, chavales. Y luego me jeteaba el cabrón porque me quería pillar yo el iPhone, ¿eh? Todo ha sido una serie de catástrofes. Es la segunda que hace Fer de, no, yo lo Animal Crossing no. ¡Pum! Yo sé si quiere cambiar a un iPhone. ¡Pum! El coche se ha comprado... El coche. El Solis le gustan los coches que parecen un huevo. Cuando se saque el carnet, ¡pum! El Chose tal... El coche del Chose no sé el qué. El coche del ¿verdad Chose... Tú? Fer se va a comprar un Multipla, seguro. Múltipla. El Fiat Múltipla. Pero tal cual. Venga. Lo compro. Venga. Pero conduzco sin carnet también. No te haría falta mucho para ello. A ver, escúchame. Tú, si fueras policía, pararías a un Múltipla en plan. No quiero que me vean ni parando a eso. Exactamente. O sea, yo sí soy policía y veo que viene un tío con un Múltipla. Aunque venga borracho, le dejo pasar porque digo, mira, si se mata, le hago un. Bueno, chavales. ¿Sabes? Chose. Está aquí. Y Chose tiene algo que decir. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues, ¿qué os parece, chavales? El ending es la misma canción, pero la versión de Loli King en vez de la de Jet Set Radio Future. Está guapa, ¿eh? Que ibas a decir que es la misma canción, pero al revés. Más o menos. Pues nada, chicos, programa veraniego. También, bueno, un poco recopilar y resumir todas las noticias que han ido saliendo. Se me ha hecho muy largo para haber sido más corto que muchos programas que hemos hecho por ahí. Pero es que es culpa de Microsoft. Yo creo que es por culpa de la basura de noticias que han tenido lugar. Entre Ubisoft y Xbox se ha comido el tiempo, ¿eh? Sí, en mierda, porque ha sido mierda. Me cago en Microsoft. Y que eran cosas que no había tampoco mucho que opinar, porque es que, no sé, la verdad, es una mierda. Pero bueno, no lo hemos quitado de encima. Y ya, pues eso, de cara al siguiente programa, pues ya veremos, de cara a finales de agosto o así, según lo que ocurra. De cara a los otros procas. En principio se rumoreaba que iban a haber eventos importantes en agosto. Sí, por eso. Decían uno de Nintendo, de Sony. Que a ver qué sale. Yo ya no tengo esperanza en nadie, o sea, a mí me han... Hemos sido engañados. Para mí, estos últimos eventos que han estado saliendo han sido... Si es que, fíjate si han sido buenos que se te corta. Fíjate, el iPhone que ya no aguanta. Oh, La cosita es esa. Volveremos de cara al mes que viene. Ya habéis visto que ya tenemos las sintonías y todo eso preparado. El siguiente en volver, si no me equivoco, es Hot Factory. ¿Lo podemos decir? ¡Fua! ¿Qué dices? Dilo. Dilo tú, Aymar. Dilo, a ver qué pasa. Dilo, chulo. Pues no se sabe muy bien cuándo. Es posible que de aquí a una semanita aprox, quizás días menos o días más. Va a haber un especial en Hot Factory en el que vamos a hablar de la saga The Last of Us. Sí, pero dilo bien. No va a ser en plan... O sea, di las hojas que tienes. O sea, va a ser más bien un rollo especial en Metal Gear, pero de The Last of Us 1 y 2. Pues mira, para que se hagan una idea los oyentes, de momento tengo el guión únicamente de lo que es la trama del 1 y... el primerísimo acto del The Last of Us 2 y llevo 17 hojas de guión de momento, así que ya veremos. Es mucho texto, sí. Pero ojo, si llega en una semana significará que me habré pegado un curro. O sea, no sabéis la de horas que le estoy dedicando a este puto guión. Más de las que me merece. 5 aniversario de los especiales Metal Gear, se viene especial, chavales. Sí. Pero bueno, obviamente, del programa. Una cosa leve sobre esto, obviamente van a ver, vamos a hablar primero del The Last of Us 1, luego de lo que hay entre medias y luego del 2, es decir, del 1, va a haber spoilers absolutos. Lo que pasa es no, que... No, de hecho, ya te digo que si no se han jugado The Last of Us 1 y 2... Y son los típicos de, ay, es que me habéis spoileado de qué tal. No lo escuchen. Pero si lo que queréis es, si no lo habéis jugado, no tenéis intención de jugarlo y lo que queréis es saber absolutamente todo lo que pasa en la trama, todo, o sea, tanto trama principal como secundarias, como personajes que se cruzan en el camino de los protagonistas, lo vamos a tratar. Yo quiero saber... esto hay que documentarte cuánto le pesan los juegos a yo. Pues hombre, no sabemos si con Tess se desahoga o qué es lo que hace él por ahí, pero bueno, quizás no salimos de dudas en este especial. Igual se le vacían por la cabeza, ¿sí? Aún así, chicos, creo que es momento de las despedidas, así que bueno, Chose, ya que te tengo aquí. Bueno, chavales, a ver si nos vemos para el mes que viene. Venga, chao. A Chose en el especial no va a estar, ya lo ha confirmado. Bueno, Chose, ¿no vas a estar? ¿En The Last of Us? ¿Tú que te has jugado el primero y el dos te ha gustado tanto en YouTube? Exactamente, en YouTube, pero no lo he jugado. Bueno, ya veremos. No, pero... Ojo, una cosa que no he comentado. Hay gente que se ha percatado de que no estás en la promo de Jet Set Podcast y le ha aparecido una ofensa personal. Sí, o sea, os estaba echando la culpa a vosotros, ¿eh? Yo no digo nada. No, pero fue culpa mía que no me entré en una puta mierda. Pero los bueno, que no hemos estado es porque no hemos querido las cosas como... No, yo porque no me acordaba, sinceramente. El ending, el este del... Este lo he podido dejar siempre, ¿eh? Ya que no estoy... Es que está no sé si te has dado cuenta, pero está editado. Es decir, está acoplado al ending. Por mí cojonudo, porque como no salgo la intro, al menos el chascarrillo del final, perfecto. Claro, todo el chasca. Bueno, entonces, pues eso. Aymar... Nada, que me voy a seguir escribiendo un ratillo de guión, a ver si llego para la semana que viene. Muy bien. ¿Y Fer con el iPhone? ¿Ferphone? Con el iPhone. Yo me despido, alegato final. Esta generación que viene la... Se ha cortado, o sea buena, que la alegato ha sido cojonudo. Alegato a tu puta casa. La generación que viene de esta de Series X, Play 5 tal, la ha ganado Nintendo Switch. Saludos. Recordemos que es de esa generación. Bueno, chicos, pues me despido yo también. Soy Adri, señor Solín. Nos vemos. Un saludo y un majestuoso saludo.